これがアルカディアゲーマーズ。Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 4, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. A día 4 de diciembre, hoy tenemos un día muy especial para este programa, como es ni más ni menos la noche de los pollastres. Buenas noches, Chachi. Buenas noches, Antonio. Hola, Edu. Buenas noches. ¿Qué tal, Ceros? Buenas noches. Por supuesto, Chocobo en cabina, tenemos también a Navi, como no podía ser de otra manera. Ay. Y por supuesto al perro de Snake. Hola perro, ¿qué pasa? El pollastre. Pollastres, ¿te gustan los pollastres, eh? Me gustan dos cosas. A servidor de ustedes también le gustan los pollastres, Tony García, Tony Chan. A ti te gustan cosas? Las pollas. No, y a mí los pollastres. A mí los pollastres. Ah. Los pollastres. Ah. Que vamos a despedir esta sintonía tan mítica que nos ha ido acompañando durante todo este año 2008. Ha sido nuestro juego pollastre del año pasado. Sí, Mario Galaxy. Pero bueno, ya tendremos tiempo de repasar cositas del año pasado, los pollastres del año pasado. Además tenemos fresquito y calentito, como no podía ser de otra manera, la chacheclusión al final del programa, en teoría. Además tenemos muchísimas cosas, tenemos un invitado muy especial, ni más ni menos que Ángel de Hardcore Gamer, alias... uno de los organizadores del GameStorming que se celebra este fin de semana en Barcelona. Y diréis, ¿qué es el GameStorming? Una feria de videojuegos, señores, que nos explicarán un poquito más de ello ahora mismo uno de los protagonistas. Además, lo de siempre, las noticias más importantes de la semana, tenemos la mejor música, tenemos los importantes más... ¿cómo dices, Chache? Más las notas de prensa, más... ¿Personajes qué? ¿Más rimbombantes? ¡Histriónicos! ¡Histriónicos! Has aprendido una cosa nueva. Me gusta, histriónicos. Nada, gente, que total, que eso. Que nos vamos, que empezamos ahora mismo. Y esto ha sido Arcadia Gamers. Hasta ahora. Bueno. Calentito y calentito. ¿Y eso? Porque hoy solo pasan cosas buenas. Anda. Pues sí, calentito. ¿Qué tenemos en calentito? Radio Balsareny. ¿Qué ha pasado? Esta gente que nos emiten desde hace bastante tiempo. Hoy, a partir de hoy, empiezan a emitirnos en directo. A partir de hoy en directo desde Balsareny en Barcelona, en la comarca del Valles. Nos emiten desde el FM. Uh-huh. Así que un saludo aquí para toda la gente que nos escuche desde Radio Balsareny. Un pueblecito de allí del Valles. Cariñoso saludo para Vallas. Para Ben, ¿eh? Sierra Loco. Sierra Loco, que es el que pues un poco ha tenido. El que ha promovido. El que ha promovido todo esto. Un saludazo. Un saludazo y un abrazo muy fuerte, sí, amigo. Pero también calentito porque aparte de esta gran noticia tenemos otra. Otra más, y es ni más ni menos que Game Storming este fin de semana. El día 6, el día 7 y el día 8 en Barcelona, en Cocheras de Sants. A pesar de todo esto, decir que ahora tendremos a Ángel que nos explicará un poquito más sobre todo este percal que supone el Game Storming en Barcelona. Y decir que es bueno, pero la música como siempre se queda atragantada ante tal buena noticia. Bueno, casi que podemos empezar ya con Ángel, que creo que está al otro lado de la línea, si no me equivoco. Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Ángel. Es un placer de nuevo tener a contacto gente de Hardcore Gamer, que hacía muchísimo tiempo que no hablábamos con vosotros. Igualmente. Bueno, pues Ángel, Game Storming, que nos enteramos hace semana y media de esta maravilla que se está cociendo allí en Cocheras de Sants. Sí, sí. Así que nada. Es que vamos con ganas, sí. Sí, sí, pues básicamente Cocheras de Sants para la gente de Barcelona nos queda muy claro, pero ¿dónde está concretamente? ¿Qué hay que hacer para llegar allí? A ver, Cocheras de Sants está donde está la Plaza de Sants. Y bueno, Cocheras de Sants es un complejo que, bueno, tiene un auditorio y unas salas anexas, que es donde se realiza Game Storming. Ocupa lo que es el auditorio y las salas donde se harán las conferencias. Es muy fácil de llegar porque podéis llegar por Renfe a la estación de Sants o bien por metro hasta la plaza de Sants directamente. Uh-huh. Y luego, Ángel, ¿qué te iba a comentar? Importante, las fechas, 6, 7 y 8. Exacto, sí. Del sábado al lunes, 6, 7 y 8, el puente de este fin de semana que viene. Y bueno, os esperamos a todos allí. Perfecto. Luego, Ángel, ¿qué actividades se van a hacer en el Game Storming? Por ejemplo, tengo entendido que se va a llevar a cabo la reunión de MSX allí. Sí, bueno, dentro de lo que es el Game Storming, el Game Storming se divide en tres áreas, que son formación, creatividad y ocio. Entonces, dentro de la parte de ocio, una de las actividades es la reunión de usuarios de MSX, uh-huh. Que se realizará, pues, sí, dentro del Game Storming. Perfecto. Y además, que yo sepa, leyendo todos los cartelitos y de todo esto que se ha ido colgando por Barcelona, sí. Habrá muchas consolas, ¿no?, para jugar. Sí, a ver, básicamente en el área de ocio pues tendréis, estará dividida en tres secciones, que son Bimani, que son todos los juegos de baile japoneses, después tienes ya Japan Style, que son juegos de estilo japonés que o no han llegado a Europa o han tenido poco éxito, porque uh-huh. se han quedado por Japón, y después tenéis el área retro, que es, pues, como su propio nombre indica, pues consolas de todos los tiempos. Perfecto, Ángel. Luego, evidentemente, en las otras zonas se llevarán a cabo programación, si no me equivoco. Sí, bueno, el área de creatividad, bueno, Game Storming hizo unos concursos, uno de creación de personaje, otro de sonorización de videojuego y otro de creación de videojuego. Y entonces tendréis los finalistas en la área creativa, podréis conocerlos, jugar a los juegos que han presentado, ver los personajes y votarlos a todos para dar, digamos, el premio del público. Y después pues estará también, habrá conferencias, charlas, mesas redondas, que también podréis disfrutar de ellas. Perfecto, Ángel. Pues básicamente invitar a todos los oyentes de Arcadia Gamers a que os paséis por Cocheras de Sants. De hecho, nosotros estaremos por allí, si no me equivoco, el sábado y el domingo. Y bueno, pues nada, Ángel, que ha sido todo un placer tenerte de nuevo por aquí y desearte mucho éxito. Mucha bueno, suerte. Desearos muchísimo éxito y mucha suerte con esta nueva feria y que esperemos que el año que viene a se ver repita. Qué pasa. Sí, seguro, vamos con fuerza a ver qué pasa, pero vamos, si funciona bien, pues el año que viene más, y os esperamos a todos allí. Ángel, una pregunta antes de acabar la entrevistita. Dime. Así personalmente, ¿tú sí. crees que tiene tirada esta una feria de videojuegos en Barcelona? O sea, ¿crees que hay sitio? Preguntándolo así con optimismo, ¿no? ¿Hay sitio en Barcelona para una feria de videojuegos? Hay sitios y se innova, y desde GameStorming es lo que queremos hacer, innovar y presentar una feria, pues desde que recoja todos los ámbitos del videojuego, que no solo jugar, sino también hay gente que se dedica a hacerlos y hay que conocer a esa gente que se dedica a hacerlos. Entonces yo creo que sí, que si se innova hay sitio en Barcelona, porque es una ciudad muy europea para hacer un buen evento sobre videojuegos. Perfecto, Ángel, pues muchísimas gracias, y lo he dicho, ya la semana que viene tendremos una cobertura de este GameStorming, y bueno, y lo he dicho, que muchísimas gracias, Ángel, por querer aparecer esta noche en Arcadia Gamers. A vosotros, muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, un abrazo. Adiós, hasta luego. Adiós. Pues que poco más que decir, que GameStorming, amigos, que nos vemos en Cocheras de Sans este sábado, este domingo y el lunes probablemente. Yo seguro que iré el sábado y el domingo. No sé vosotros. Yo iré el domingo. Judíos. El sábado vamos a otro sitio, quizá, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor vamos a Game Over. Todavía no sabemos si solucionas el tema del sábado. ¿Trabajas? Ah, no, no lo sé. De hecho, hoy me lo han preguntado y me han dicho, Tony, ¿el sábado qué haces? Y yo, hombre, yo me quería ir por ahí. Y dicen, bueno, mañana te digo algo. Y yo, bueno, me gusta el sistema laboral de vaya, este país. Vaya, es lo que hay. Que te avisan un en día fin, antes. Pues entonces iremos el domingo, ¿no? Al GameStorming, seguro. Sí. Muy bien, pues vamos con las noticias y empezamos a hablar de Microsoft y su Xbox 360 Arcade, que parece ser que tendrá que verse aumentada su memoria. Pues señores, deciros que a ver, que la gente que se compraba la nueva Xbox 360 Arcade al precio de la consola más barata de esta generación ya sabía cuál era uno de los defectos de dicha consola, y era ni más ni menos que la falta de memoria. Este disco duro y por defecto su memoria. Entonces que exacto, pero ya lo sabías, tío, que gritas, ya lo sabías que no tenía, entonces claro. No hay más. 180 no hay más. Pavos. 180 pavos, ¿qué quieres? Total. Que el caso es que Microsoft ha anunciado que va a insertar una memoria interna de 256 megas a la consola. ¿Para qué? Para que quepa el New Xbox Experience. ¡Qué bien! Y sus avatares. Que ¿Y todo si te el quieres mundo bajar una demo, Antonio? Pues a joya agua, a ver, te compro una buena. Toma ya. A ver, vamos a ver. O sea, es como el que se compra una Xbox y dice, pues no quiero ser Gold. Tú eres muy elitista, ¿eh? Hombre, pues por supuesto que soy elitista. La gente sabe que has sido Silver durante unos días. Pero he sido Silver a posta. La gente he sido Silver, he sido Silver a posta. Sí, claro, claro. Sí, porque tenía exámenes, amigo. Ah, ya. Y vale, que fuiste Silver para no... No, no me hice Silver. Se me acabó la inscripción y no lo pedí. Se no lo pedí Silver. A posta. Se no hizo pedí. Silver. ¿Tú eres tonto? No. Se hizo Silver. Se lo hizo tenemos Silver. Que arreglar en el Super Street Fighter 2 Turbo HD. ¡Jo, qué nombre! ¡Ay, Dios mío! ¿No te das cuenta de lo largo que es hasta que lo pronuncias? Es decir, que han cuando puesto... Cuando tengo un arcade stick. Han puesto un cuarto de giga para poder... Para que puedas poner el New Xbox Experience. Sí, de hecho, un cuarto de giga y 6 megas. Y ya está. Porque, claro, no te da para más. Uh-huh. No, no, no. O sea, es la mitad de memoria que tiene una Wii. Uh-huh. Uh-huh. Vale. Pues por 180 euros, no te quejes, porque el pack premium... 180 euros, tío, pero si es que vale... Joder, vale 70 euros más barata que una Win, ¿eh? Pero que me estás contando. El pack premium no estaba por 230. 250, ¿no? No, 260 con un juego. Con un juego. Sí. Rondando los 200 y poco y... Bueno, en fin. Ya por 10 euritos... Ahí tienes el disco duro de 10 gigas, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿De 10? De 20. De 20. De 20, de 20. Pues bueno. No, sí, sí. De 10 no, es igual. No, de 10. Qué desastre. No sé para qué nos hacemos aquí preguntas. No, no sé para qué te haces preguntas. No empieces a mezclarnos en plural, que a ti te gusta mucho hablar en plural cuando siempre es en singular. Baja los humitos, Antonio. ¿Qué humitos? ¿Qué humitos? Que te no has olvidado de decir que también nos emiten a las 9 de la mañana. ¿Dónde? Se te ha olvidado a ti, disculpa, lo tienes puesto tú. Bueno, solo está. Ah, no, no, es cierto, no, está lo tienes en todo puesto lo tú, mío. Antonio. ¡Oy! ¡Madre mía! ¡Oy, cómo viene! ¡Oy, cómo viene! ¿Nos remiten dónde? A las 9 a esa de la mañana, los sábados. A las 9 de la mañana. Si trabajas el sábado por la mañana, pues te pones a escuchar pues Calia Gamers. Pues te pones a escuchar Calia Gamers aquí en Sardañola. Uh-huh. O si estás en tu casa tienes que estar trabajando lo que sea un sábado por la mañana, te pones el internet y escuchas Arcadia Gamers. Y si, por ejemplo, se te ocurre que quieres escuchar Arcadia Gamers y quieres ver las mejores noticias, pues te metes en hardgame2.com. Y si quieres ver los análisis, ¿dónde te metes? En hardgame2.com. Y si quieres ver, yo qué sé, uno de los mejores foros que hay en internet sobre videojuegos en el territorio español, ¿dónde te metes? En hardgame2. Vale. Y vídeos. Y Elite Gamer. Y si dentro de poco quieres comprarte una revista y leer... ¿Dónde la, ¿de qué revista compras? En... la revista de hardgame2.com. Ah, sí, van a hacer una revista. Este, el pasado miércoles, día 26 de noviembre, en una gala que hicieron, los de hardgame2, pues donde entregaron muchísimos premios. ¿Y no nos invitaron? No nos invitaron, muy mal. Muy mal. Era en Madrid, Antonio, ¿ibas ahí? ¿Ibas a ir a Madrid? Yo estos saraos voy. Pero tú la lías mucho, tú no vas por eso, porque la lías. ¿Y a ti quién te ha dicho eso? Me ha hecho un pajarito. ¿Qué pajarito? ¡Buah! ¿Qué pajarito? Tony, espero que ese pajarito llame por teléfono y me lo cuente. Todo se sabe. El Chocobo me lo ha dicho. Toma ya, ¿cómo te queda el cuerpo? Hombre, pues bien, bien. Bueno, pues bien. Hicieron este evento donde entregaron muchos premios a pues Electronic Arts, Sony, Rockstar, incluso Activision, Microsoft. Y donde esta noticia que te ha sorprendido... Que se anuncia la creación de una revista del grupo de hardgame2, que se tiene que unir pues también a Elite Gamer, el programa que se emite en Popular TV. En Popular TV, se emite por YouTube, se emite, bueno, en fin, el podcast que también tiene en la radio, la gente de hardgame2. La redacción. Uh-huh. Y próximamente, aparte de la web, hardgame2.com. Es verdad, que si me dejas, Chache, me equivoqué el otro día y me dejé la redacción y me dejé Blade, por ejemplo, en los programas que no dije. Pues bien, estos premios que ya se venían celebrando, por primera vez se celebraron físicamente en la discoteca Nels de Madrid. Anda. Nada, sí. Ah, Nels. Bien, pues aquí tuvieron lugar y fue un exitazo. Qué bien. Muy bien, pues vamos a seguir hablando ahora de Namco, Bandai. Y Atari. Namco Bandai, que anuncia la llegada de Tekken 6 a Europa en otoño de 2009. Oh. Con la distribuidora que será Atari para este Tekken. Y que saldrá en otoño tanto para PlayStation 3 como para Xbox 360. Curioso, un Tekken que no lo distribuye Sony. Efectivamente, por curioso. Eso me he quedado un poco así. Atari, distribuyendo Tekken. Claro, porque como la distribuye también para Microsoft, Xbox 360, pues es lo que tiene. Que me temo que no va a distribuir Sony a Microsoft. No, evidentemente. Entonces la cosa queda para otoño. Para otoño del 2009. Con online. Con online, y que es la versión VR, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es? ¿Blue Rebellion? Algo así. Bueno, el caso es que salen dos personajes muy feos y uno de ellos es nieta de Bosconovich. Sí, efectivamente. De Bosconovich. Aquí la familia. ¿Vais a empezar a pastear ya con las cosas de juegos de lucha? No, porque el Tekken a mí no me interesa. No hemos ni comenzado. Sois muy pesados. O sea, la gente ya tiene. Está hasta aquí, hasta el gorro. No te ve la gente en la radio, Chache. ¿Cuántas veces te lo tengo a ver, ¿para qué decir? Quiere la gente que me vea si he dicho hasta el gorro? ¿Dónde se pone un gorro, Tony? ¿En la rodilla? No, se pone en la cabeza el gorro. La gente está hasta el gorro. Hasta el gorro de escuchar lo de los juegos de lucha, qué pesados. ¿Qué te gusta inventarte palabras que no has dicho en ningún momento de la conversación? Perdona, Chache, la gente está hasta el gorro, sí, de hablar cuando hablamos de juegos de lucha como Street Fighter y tal, pero cuando hablamos de Tekken la gente no se cabrea. ¿Ah? Como Tekken es más casual, pues a la gente le gusta. ¡Hala, al otro! ¡Venga! Hola. ¡Vaya! ¡Uy, lo que ha dicho! Rodríguez, ha dicho. ¿Dónde me has metido, Rodríguez? Es verdad. ¿Y tú, Polonio, dónde me has metido? Es verdad. Señor García Piedrabuena, dígame usted. La gente que quiere escuchar cosas de juegos de lucha se descarga el especial de Street Fighter. Ajá. Nosotros hicimos un especial de 6 horas. Ese, y ya está. Perdona, yo no creo que seamos el programa que va por ahí diciendo las horas que tardan sus especiales. Mira, otros lo hacen en directo. Tú lo hiciste grabado. ¿Y qué? No te pongas un montón de datos. Pero grabado y muy bien informado. Y muy bien informado. Y muy bien informado. Medallita, yo no me pongo medallita, disculpe. ¿Y tú qué? ¿De dónde eres tú? ¿Tontaco? ¿El más tonto? Escucha un poquito de música y cálmate. Cálmate tú. Edu. ¿Qué? Dame un caramelo de esos. Mierda, ¿quién los tiene? ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Mis caramelos! Se está poniendo, tibio. No quedan. Se está poniendo tibio a caramelacos. Dame los mis caramelos. Tranquilo, Edu, solo son caramelos. Están muy ricos, Edu. Ya lo sé. Yo quiero un caramelo, Edu. No podéis comer caramelos durante la emisión. ¿Por qué? Porque el micro lo oye todo. Así. Nadie quiere escuchar cómo saliváis. ¿Ves? Mira, no, por favor, no. Después lo hace, lo hace el forero y todo. ¡Ay, qué asco! Es que mola más. No. Bueno, vamos a hablar paranoia. ¿De qué? Vamos a hablar un poquito de Play TV. ¿Play TV? Que ya ha salido. Sale ahora, primeros días de diciembre. Y bueno, después de los problemas que hubo con las GAE, que si Canon, que si no Canon. Bueno, al fin y al cabo, el precio son 100 euros del aparatejo. 100 pavetes. 100 pavetes que servirán para comprarte este periférico para tu PlayStation 3, sintonizador y grabador de televisión digital terrestre. Te permite ver, te permite rebobinar, pausar, pues grabar tus programas favoritos del TDT. A través todo de la PlayStation 3. Y también puedes configurar tu guía guía electrónica para programar los programas que quieras ver cuando no estés en casa. En fin, vamos, todo un programa completísimo, un periférico muy completo para poder juguetear con el TDT y tu Play 3. Ahora sí, Resident Evil 5, amigos. Bien, Resident Evil 5 tendrá dos versiones coleccionistas en PlayStation 3 y Xbox 360. Para empezar, la primera de ellas, que en teoría será la de PlayStation 3, vendrá con un making of especial sobre Resident Evil 5. Y luego la otra de 360 vendrá acompañado de un CD titulado Biohazard 5 Selection Track. Además, ambas versiones coleccionistas incluirán un pincho USB de 2 GB que en teoría se asemejará a uno que veamos durante el juego, un libro de arte de unas 34 páginas aproximadamente y un artilugio para poner objetos en nuestra cintura que también es muy parecida a la del juego, a la bandolera del juego, vamos. Así que poco más que decir, Resident Evil 5 estamos loquísimos porque llegue este juego el 23 de marzo. Sí, de marzo, seguro. Sí. Edu, ¿qué tienes en la boca? Nada. Edu, ¿qué tienes en la boca? Nada. ¿Tienes un caramelo? No, el 13... está ahí esperando. ¿Ah? ¿Y por qué? El 13 de marzo. Perdón. Tengo regustillo ahí de caramelo de antes. Ah, vale. Y en para fin. Esto paráis el programa. Sí. ¿Te importa? Tú lo paras para cosas mucho menos importantes. Si tú tienes un caramelo, hay que saberlo, porque tú y yo también nos ponemos un caramelo en la boca. Y ya te digo una cosa. ¿Qué? Rodríguez, estamos tentando la suerte. ¿Vale? ¿Qué suerte? La suerte de que hace 2 meses de que no ha aparecido un Camilo. ¿Vale? Y todo esto se lo va apuntando porque se lo está escuchando seguro. Pero bueno. Es como Papá Noel y como los Reyes Magos, ellos lo saben. Estas cosas, sabes que no hace falta nada más. Tú vete peleando. No hace falta nada más que decirlas para que pasen. Tú vete peleando y ve haciendo intervenciones así que espero que Don Camilo se las apunte. ¿Vale? Venga. Así que ya está. THQ. Antes de THQ, me parece que tenemos una llamada. Una llamada. Pues venga, enchúfalo. Hola. Buenas. Muy buenas noches, ¿quién eres? Sierra Loco. Hombre, Abel, buenas. Vienes a dar la cara y a dar explicaciones. Claro, leche, después de tanto tiempo ya toca, leche. Claro que sí, a ver. Sierra Loco, eres el impulsor de que se pueda escuchar el Calla Gamer desde Balsareny. Desde Balsareny. Aquí en el culo del mundo, que no sabe ni Dios dónde está. Pero el bueno. Bases. Nosotros lo hemos tenido que buscar en el Google, no vamos a mentir. ¿Y ha aparecido? Sí. Sí. Hombre, ya sé que tenéis una estación de trens, ¿no? Balsareny Basanas. Sí. Sí, ¿ves? ¿No? ¿Tú para qué estás allí? Tony, me tú parece que no, tío. No, pues estás en Sans y escuchas. Eso es más pero eso es más Anet, más Sanas. Sí, sí, tío. Sí. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala! Suspenso en geografía. ¿Qué geografía? Es Renfe. ¿Quieres estudiar Renfe? En geografía y en infraestructura viaria. Logro desbloqueado. No te montes en tren con Tony. Bueno, pues nadie mejor que tú puede explicarnos cómo nos estáis ayudando. Pues nada, pues resulta que hace ya un tiempecito que venimos poniendo ¿Cuánto tiempo? Pues 3-4 meses me parece que llevamos ya. Tranquilamente, sí, a finales de la temporada. Sí, tirando para adelante. Pasa que, mira, lo hemos hecho en la más... callando un poquito la boca, ¿no? No, tampoco fue eso, ¿no? Pero que quedó un poco así en el aire del rollo, estamos emitiendo y nosotros sí, pero ¿sí? Exámenes. Un poco la cabeza, la verdad. No. Mea culpa. Que no pasa nada, que ya... A ver, que aquí la gente está muy contenta y sobre todo la gente se empezó a querer saber un poquillo más sobre el programa y la web. Uh-huh. Y bueno, y a base de un poquito de mover la cosa, pues hemos decidido pues meteros en directo para que todo el mundo lo escuche, pues lo que es eso, en directo. Pues muchísimas gracias, Abel. Un placer estar por allí también. Oye, sí. ¿Gastronomía de la zona? Gastronomía de la zona. Sí, porque oye, si hay gente que allí, pues podemos ir un día y comer. Coño, pues aquí hay una... Gratis, no sé, pero de momento ir. A mí no me importa pagar si la comida es buena. ¿Qué hay por aquí allí? Aquí se come de puta madre, tío. Joder, aquí se come de perla, macho. Manolo, ¿te vienes? Manolo está con nosotros. Manolo, también. Pega un chillillo. No, pero no al micro. No tan cerca. Vale. Manolo se viene con nosotros. Bueno. No, que cuando queráis está invitado aquí a comer, que aquí se come bien. Pues mira, Tony, un fin de semana que tengas fiesta, vamos con el Tony Carro a la aventura, porque eso tiene que estar, vamos. El Tony Carro está pidiendo a gritos ir a un sitio lejano. Sí, el Tony Móvil. Lejano, aquí el Valles, pues que estará una hora. No es el Valles, es Valles. El Valles. Manresa para arriba, tú. Manresa para arriba. Bueno, entonces... Una horita, un poco más, ¿no? Sí. ¿Desde aquí, desde Sardañola? Desde el Valles, fins al Valles. Me gusta. Sí, bueno. Tres cuartos de hora. Podemos decir a Funja y Saco que vengan. Tú también. Hacer una crítica del pueblo, seguro, vamos. Bueno, esto viene muy... Madre de Dios. Este pueblo no vale nada, porque nadie tiene cega, todo el mundo son unos nintenderos asquerosos. Y esas cosas. Sí. Ay, bueno. Pues bueno, Abel, muchas gracias por todo el tema, sí, y que nos vemos por allí a ver si un día quedamos para jalar. Eso, cuando queráis estáis todos invitados. Muchas gracias. Vale. Gracias, Abel. Un saludo. Un abrazo muy fuerte, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Pues sí, Radio Balsarain, que nos revite el programa de Arcadia Gamers. Oye, pero ¿esto qué es? Qué bien. Sí, sí. Pues como comentábamos, volvemos al tema. THQ ha lanzado un pack de coleccionista a través de la plataforma Steam. THQ Collector Pack, pack de 12 juegos, disponible en Norteamérica de momento por $99. $99, juegos que costarían separadamente, sumándolo, 260 pavos. Casi 260 pavos. Ya ves, tela. Juegos incluidos. Bueno, cojo aire. Company of Heroes, Opposing Fronts, Frontline Fuel of War, Full Spectrum Warrior, Ten Hammers, Juice 2, Hot Import Nikes. ¿Nikes? Nikes, Stalker Shadow of Chernobyl, Titan Adidas, Titan Quest Immortal Throne y Warhammer 40.000 Dawn of War, Dark Crusade, Warhammer 40.000 Dawn of War, Gold Edition... Y Warhammer 40.000, Dawn of War, Soulstorm. Te cagas en la braga. Pues sí, un montón, pero a mí... Si eres fan de muchos de este tipo de juegos, pues es sin duda algo súper apetecible. A mí lo que me hace mucha gracia es que es... Uy, a mí me hace... Me gusta, ¿no? Que se llame Collector Pack cuando... No sé, no le veo nada de coleccionable en el sentido. Que sí, que es un pack muy jugoso por $99 y tal. Pero coleccionista... Yo considero coleccionista como algo palpable, ¿no? Veo más palabra compilación que colección. No sé si me explico. ¿Por qué le llaman follar cuando quieren decir sexo? ¿Sí? No sé. ¿Sí? ¿Prefieres...? ¿Por qué le llaman amor o cuando quieren decir sexo? ¿No? ¿Te refieres a eso, no, Antonio? Sí, supongo que sí. No has entendido nada de lo que te he dicho, ¿verdad? Sí, lo he entendido. Tu mente está ahora mismo... ¡Atención! ¡Entramos en la mente de Tony! Su mente ahora mismo está intentando entender qué es lo que le he dicho. pero como no lo entiende, el Edu también, ¿eh? Pero el Edu pone cara más de interesante. El Edu se escaquea. El Tony pone cara de... Sí, no entiendo nada de lo que estoy, de lo que me está diciendo el Chachi, pero yo le digo que sí porque se supone que está diciendo algo coherente. ¿Eh? ¿Sí? ¿La tenemos ahí? Sí. Vale, o sea, esta sería la voz de la conciencia de Tony. ¿La voz de mi conciencia tiene la voz del Chachi? Puede ser. No, espero que no. Pues no sé. En fin, ya ensayaremos con las conexiones con tu conciencia. ¿No era mi mente? Lo que sea. Dale voz, dale música, porque de verdad es que... ¿Te ha gustado, Tony? ¿Esto de la conciencia? Eres tonto, tío. Tú no sabes lo que es el sistema interno de la radio. Si levanto el pulgar, es me ha gustado, pero cállate, no lo digas, tío. ¡La morcilla! ¡Uy, por favor! ¡La morcilla, Tony! El programa pasado fue muy bien sin ti, ¿eh? ¿Te vas a acordar de lo de Yahvé? De decir las frases de Yahvé. ¡Uy, pues... hostia, no lo he cogido! Ahora voy para allá. Ah, amigo. Me acordaré. Creo que tengo que hacer yo todo. ¿La estrellita lo tiene que hacer todo? Bueno, es que la fantástica está muy liada. ¿Qué quieres hacer? Ah, ya. No se excusa. Bueno. No se excusa. Ocúpate del foro, ¿vale? A ver. Ocúpate del foro. Ocupa. Vamos a hablar de Mizuguchi, Antonio. Mi amigo. Lo ha visto. Pues sí, señores, que resulta que mi colega Mizuguchi va a hacer un juego japonudo para Wii. Y además va a ser musical, un título musical de Mizuguchi. Mizuguchi no es tu amigo, Tony. Es mi amigo. ¿Por qué? Porque, a ver. Se fue a la disco con él, se tomó unas pastis. Pocas veces queda una persona 27 del mundo de su juego. Tiene que conocerlos. A mí seguro que me ha leído... Será mejor a los tres primeros que a un tío que ha quedado... A ver, en el top 30, si le das la vuelta, yo soy el tercero. Ergo... Qué chorrada. Logro desbloqueado. Reconoce algo, Antonio el Fantástico. Que no 20 sé. Puntos. Entonces, sí. Mizuguchi es tu amigo, pero esa no es la noticia. No. La pues noticia es que sale un juego para Wii. Musical, hecho por Mizuguchi por su estudio Q Entertainment. Pues como tenga el mismo éxito que Wii Music... Que tiene que ver las meninas con las... ¡Dios! ¡Dios! ¡Baja el volumen! ¡Baja el volumen! ¡Atención, Tony! ¡Sigue, por favor! Estamos todos muy atentos. Para que quiera pasar esta al foro, a la... Los, ¿qué tiene a los... que ver? ¿Qué tiene que ver las meninas? Yo se lo deletreo. La frase ha sido... ¡Las meninas! ¿Qué tiene que ser...? No, meni... Ah, sí. Sí. ¿Qué tiene que ver las meninas con puntos suspensivos? Eso es lo que he dicho. Pero esto lo dijo... Churras con meninas. Lo dijo Luis Aragonés, tío, que sí. ¡Es menina! ¿Qué es? ¿Qué es? Ay. ¿Qué es? ¡Dilo ya! Es que es una cosa que no se come aquí. O sea, que no se le llama en Cataluña igual a los cacharritos estos para mojar en el chocolate. ¿Los churros? Son, no sé si le llaman sobre todo por la zona de las Castillas, merinas. O esto no lo sabré yo bien. Pero meninas seguro que no. No, Antonio. No. ¿Pero cómo era? ¿Merinas? No sé, creo que sí. Manolo, que tú eres de por allí. Neulas. ¡Hala! No es eso. No es eso, tontazo. Ah, ¿esos son neulas? No, pero que no es la frase esa. Se lo dijo. Mira, churras con merinas. O... Vale, pues creo que sí. Uy, por favor. Así, en fin, uy, ¿cómo? Pon la música. El caso es que las neulas, ahora que Manolo lo dice, que son los barquillos esos de... De Cataluña. Que vienen en toda la cesta de Navidad y que nadie se come. Yo me las como. Yo no me... No, mira. En mi casa las cestas de Navidad, las neulas han sobrado siempre y ahora no me diga a todo el mundo que todo el mundo se las come. Porque eso es mentira. Yo también nos las comemos. Yo voy a casa de la gente de mi familia y nadie se come las neulas. Todo el mundo de esta sala, es decir, el 75% de Arcadia Gamer, se come las puñeteras neulas, chache. Te guste o no te guste, nos comemos las neulas. ¿Algún problema? ¿No? Pues ya está, seguimos con las noticias. God of War 3. ¡Bienvenida! God of War 3. que ya hace tiempo que no sabemos nada de este juego, desde su primer tráiler en el E3, el 2008, y finalmente pues Sony ha decidido que el día 14 de diciembre, a eso de la 1 de la tarde, pondrá el segundo tráiler de God of War 3. Bueno, no se sabe si es in-game o... El primero, en realidad, también. Si lo piensas. Bueno, sí, poquito. A ver, pues lo del E3 fue una... Fue un teaser. Fue una mala broma. Fue un teaser. Fua, bueno, pero es que... no sé qué teaser. Lo del E3 fue un teaser. Sinceramente, solo se veía Kratos. No fue un teaser, no, fue un trister. Un trister. Qué malo. Un trister. Qué pues, malo. En teoría, el 14 de diciembre se saldrá el segundo tráiler, o el primer tráiler bien hecho de God of War 3. Bueno. No se sabrá si es in-game, si será un vídeo así como para presentar el juego o algo por el estilo, pero bueno. El día 14 lo sabremos. El día 14 lo veremos, señoras y señores. Pues vamos a hablar de números y de Sony. Pues bien, en una entrevista para un diario mexicano, El Financiero, James Armstrong, el consejero delegado de Sony Computer Entertainment, del sur de Europa, el encargado de aquí de los del sur de Europa, como el Resident Evil 4, dijo que bueno, había que las previsiones de crecimiento para Sony en España se rebajaron un 6%. Eso es lo más importante. Y lo menos importante, dijo de pasada, que nada, que Gran Turismo 5, pues que se iba a retrasar hasta Navidad desde el año que viene. Tonterías. Que salga cuando les verga. Tonterías. Algo que no tiene mucha importancia. Como nadie está esperando Gran Turismo 5, sobre todo el público de Play 3, que no lo espera nadie. No, apenas. No. Cuatro gatos. Cuatro gatos. Con el prólogo ya tienen bastante. Bueno. ¿Quién el 5 teniendo el prólogo? Nadie sabrá comprar una Play 3. Nadie. ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? ¿Tú? ¿Yo? ¿Tú? Imposible, no. ¿No? Por Dios. ¿Tú? ¿Tú? No. Por un Grand Theft Auto 5, no, no. Imposible. Total. Que también dijeron que ahora mismo el parque de las consolas de Sony es de 730.000 consolas de PlayStation 3, 2 millones de PSP y 5 millones de PlayStation 2 en España. Y que esperan que para el año que viene puedan haber más de 1 millón de PlayStation 3 en España. Joder. Tienen que luchar por él. 5 millones de PS2, ¿eh? Sí, tela, sí. tela. No es moco de pavo. Y para conseguirlo, pues supongo que también lucharán por buenos juegos, como es el caso de la segunda parte de Un chart de los pollastres, que tuvimos el año pasado, de hecho, que fue un chart. Ted. Un chart. Pero antes... Tenemos una llamada. Atención. ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién es? Soy una señora que os estaba escuchando... Y que os va a aclarar que las churras y las merinas son dos clases de ovejas que hay en Extremadura y que unas dan muy buena lana y otras no. Y no se puede mezclar la lana de las churras y las merinas. Chache, ¿eh? ¿Estás enterado? Chache. Es que como Manolo tiene el teléfono desconectado, pues yo le podía avisar. Chache, ¿ves? Y no me habéis conocido, ¿verdad? Hombre, claro. Claro que te hemos conocido. Amigo. Eres la Leo. La Leo. La mejor del Manolo. La madre del Manolo. La madre que nos escucha de España. La madre de España. Sí, sí. Mamá, calienta las croquetas para luego. Dice otro Manolo que la madre que te trajo a ti. Oye. ¿Qué? Bueno, pues está claro, ¿no? Sí, gracias, Leo. Por eso lo decía Luis Aragonés, las churras y las merinas. ¿Ves? Nos han dejado a ti y a mí, vamos de listos. Sobre todo a ti. No, sobre todo a ti. Gracias, sobre todo a Leo, porque gracias. Yo he admitido el error con humildad. No, con humildad. Pues, claro, es que hemos tenido los errores. Muy bien. Venga. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego. Adiós, Leo. En fin, es que tu madre, Manolo, es que hay que hacerle un monumento. En fin. Reconozcámoslo, Tony. ¿Pero por qué hablas en plural? Pero si has sido tú el prepotente, el maestro de las lenguas, no de las artes y las letras. Dios. No he sido yo el que ha dicho, se he equivocado. No, yo he admitido el error. De hecho, me he aventurado a decir a los oyentes cómo deben escribir mi frase, parafrasear mi frase. ¿Eh? ¿Y tú? ¿Tú qué has hecho? Para frasear tu frase. Ha saltado las risas en la cabina. Para frasearme. Manuel que... dice que se va, que no aguanta más, que se pida. Es que es hablar tú y sube el pan, Tony. Y más que debería subir, porque con la crisis no veas. Venga, va a hablar de Uncharted, que es de lo que sabes hablar y punto. Cinco pasos y combate. Vuélvete es loco. Hora de tocar el mapa de orbes. ¿O cómo se llamaban? Las redonditas esas. Esferas. Sí. Orbes son del Minecraft. Gracias. Que estábamos con Uncharted. No sé por qué hemos subido la música y todo el tema, pero bueno. Bueno, pues estamos con Uncharted para anunciar que el Tony tiene poderes psíquicos. El lunes le da por pensar: ostras, estaría bien que saliera el Uncharted 2. Esto es la solitud del Tony ahí en el bar estudiando y piensa, Uncharted 2. En el bar estudiando, bien, Antonio, bien. ¿Cuántas veces? Cada día es más universitario, pero qué tontos Chache, que sois, por estudia, favor. Estudiando en el bar y pensando en el Uncharted. Llevamos, con los cascos puestos. Llevamos un año hablando de que yo me voy al bar a estudiar y me pongo Queen y me aíslo más que en ninguna sí, otra parte. Pensando y sabéis, en Uncharted, ¿no? Y lo, pensáis claro. lo sabéis perfectamente. Claro, ya veo al Tony... ¡Uy, sí. por favor! ¡Ey! ¿Qué? ¡Tú! ¿Qué? ¡Desgraciado! ¿Qué? ¿Sabes ¿Qué? Una cosa? ¿Qué? Este programa... ¿Qué? Cada vez se parece más a un Salsa Rosa. Porque es que lleváis más tiempo hablando sobre vosotros que sobre videojuegos. Van 40 minutos de programa. Que si Radio Balsareñ. Que si yo. Pues no. ¡Pues no! Porque si os ponéis así a hablar del yo, yo también puedo decir... Que yo me con Kojima-san. Has traído la canción. La semana que viene traeré la canción. La canción yo miccioné con él. Con él. ¡No! Tranquilo, Ken. Tranquilo, que no la traerá. Que tranquilo. Está bien, la canción. No. Tranquilo, Ken, que no la traerá. No. Buen rollito, que vengo de... De ser un tío guay y estar ocupando la facultad, tío. ¿Qué dices? Sí, estás en la uni, en la UAB, ¿eh? Me he solidarizado. ¿Y qué has hecho? Pues me he ido ahí con los estudiantes de la Facultad de Letras ahí, sí. Ajá. Sí, allí a dormir. ¿Qué pasa, tío? Sí, porque molo. Soy comunista y me mola, tío. No, Polonia es una mierda y tal. Polonia no, Bolonia. Bolonia. Eso. ¿Eh? Polonia es otra cosa. Me he ido ahí a dormir con ellos, a cocinar con ellos, a las charlas... Y tal, y yo soy súper revolucionario. Universitario, ¿no? Revolucionario. Me estás allanando el terreno, ¿no? Para el año que viene. Estoy luchando por tu futuro. Ya, es que mi futuro ahora mismo está en bachillerato y con esas notas y esos exámenes y esas cosas. Bueno, vamos a hablar del futuro de Wii, que es... No me has dado tiempo de hablar de nada. Pero no, todavía no has hablado de Uncharted, Tony. No me habéis cortado. ¡Ay, por Dios! Me habéis cortado. Venga, por favor, que ibas a contar no sé qué anécdota. Que a nadie le interesa. Pero si ya la he contado y me habéis cortado. Que Nathan Drake, amigo, Nathan Drake, la segunda parte de Uncharted, que se va a llamar Among Thieves, va a ir sobre los viajes de Marco Polo. Y está datado, ni más ni menos, que... Para enero dar unos cuantos datos más, incluida la fecha. Así que ya está, poco más que añadir. Ahora sí. Pero está ahí en proyecto. Ahora sí, los... Bueno, tienen medio analistas y medio Wii. Un momento. Wii va muy bien y así lo demuestran los números. Pues sí, Forbes nos indica que Wii lleva ya 35 millones de consolas, pero bueno, la noticia es para el analista David Gibson, analista BUA, ya podemos empezar a ponerle pinzas al tema, pero bueno, vale, al fin y al cabo se dedican a esto, pues algo dirán, ¿no? De vez en cuando. Él cree que Nintendo saca $6 de beneficio neto por cada Wii vendida. ¿Cuánto? $6 de beneficio neto por cada Wii vendida. Y es de la única que saca beneficios por sus ventas de hardware. Me cuesta muchísimo de creer que Wii saque 6 beneficios por consola vendida. $6. A no ser que estés incluyendo dentro de esta cifra las cantidades de marketing y publicidad. Entonces sí que me lo creería. Además, también nos dicen que el 60% de los juegos vendidos en Wii son de Nintendo. Lo cual, Super Mario Galaxy sería, por ejemplo, junto con Super Smash Bros. Brawl y Wii Play, de los juegos más vendidos de Nintendo. Mario Galaxy no creo que se haya comido demasiado, teniendo en cuenta las ventas en Japón. Sí, pero luego, bueno, Japón es el tercer mercado ahora mismo. Así que, bueno, en Estados Unidos y en Europa, Mario Galaxy arrasa. Japón es verdad que al poco de salir desapareció de las listas de ventas. Sí, no duró ni 2 semanas, de hecho. Y en fin, compara este hecho con, claro, en PlayStation 3, por ejemplo, los 3 juegos más vendidos son Grand Theft Auto 4, Call of Duty 4 y Assassin's Creed, los 3 de compañías externas. Uh-huh. También destaca que los juegos de Nintendo se venden a 49 euros y los que no son de Nintendo se venden por 10 euros más barato, ahí más caro. Y claro, pues todo eso fomenta que los juegos de Nintendo y la Wii también, por consecuencia, se vendan muy, muy bien. Vamos a hablar de... No es una traición, es una obsesión. Shinji Hashimoto, que dice que Final Fantasy XIII, pues, que la salida de Xbox no es una traición, sino más bien diciendo, pues, que es algo normal. Dice, no creo que Final Fantasy XIII en Xbox 360 sea una traición, una decepción. No es como si canceláramos y retrasáramos la versión de PlayStation 3. Viene a ser como un bonus para los fans de 360. Espera, Edu. Tú esto no lo has visto, chatri. Aquí está. ¿Qué pasa, 360? Ahora que sale el Final Fantasy XIII no jugarás más. ¿Pero que es un Locust? No, Chache, es la 360 del Edu. ¡Ah! Es que no os conocéis, ¿no? No. Mira, Chache, 360 del Edu, encantado. 360 del Edu, Chache. Encantado. Tú sí que juegas conmigo. Hombre, pues sí, no nos vamos a engañar. Oye, yo ahora voy a ir con el Chache, Edu. Vente conmigo y haces compañía a mi Wii. Que mi Wii... ¡Eh! ¿No sabéis eso? ¿El qué? Que mi Wii se ha encendido. ¿Qué? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¡Chache! ¡Has llegado! ¡Sí! ¡Te he llegado! ¡Te he encendido! ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ¿por qué? Porque no tenía juegos para jugar. Entonces ha sido el tercer, cuarto, quinto, sexto, pues séptimo, octavo plato, más o menos. Pero bueno, ha sido. Te he encendido, al fin y al cabo. Para ti soy un postre, ¿verdad? Más que un postre. ¡Besedo! Chacho, enciendes un Wii. ¿Por qué no me enciendes tú a mí? Llevo una semana jugando al Street Fighter. ¿Te parece poco? Ahí te ha dado. Bueno, en realidad te podría dar a ti también la Wii cuando le digas al juego que se está jugando en Wii. Pues no, está jugando a Super Mario World. Tampoco... A ver, repasemos el asunto. ¡Está jugando un juego de Super NES! Repasemos el asunto. O sea, Edu, tú a mí no me enciendes para eso. A ver, te llego para un juego remasterizado. Hombre, sí, pero no es un Gears of War 2, precisamente. Me lo paso mejor. Bueno, vale. Bueno. O sea, estáis jugando tú a la 360 para jugar al Super Turbo, claro, un juego del arcade. Sí. Y tú estás jugando a la Wii para jugar al Mario World, un juego de la Super Famicom. Tú creías que también has jugado al Super Street Fighter. Sí, y al Gears. Son mentiras. Pero bueno, en el Super Street Fighter 2 Turbo te estoy pegando una paliza de momento en el ranking. O sea, que menos hablar. Como antes, bueno, Edu. Ahora te toco más con el Super Street Fighter. ¿A quién tocas, amigo, o a la 360? A la 360. Ajá. ¿A ti qué te voy a tocar, desgraciado? No sé. Me he lanzado. Me ha superado ahora en puntos y ya. ¿Algo más? Dice el señor Hashimoto. Sí, le gustaría añadir que... Porque piensa que el público... Que por ser el juego multiplataforma se reducirá la calidad. Dice que no, que en la actualidad estaban trabajando en la versión de PlayStation 3 y que el equipo que está trabajando en ella está especializado en esa edición de la consola para aprovechar el máximo de la capacidad. Ajá. Y después de esto se realizará el port a 360, haciéndolo factible para este hardware en particular. No sé si esto significa que empeorarán las cosas, intentando hacerlo un port para 360, intentando hacer lo mínimo posible para él, o que lo harán bien. A mí estas operaciones de cirugía me dan miedo. Hablando de ports, ¿os habéis enterado de lo que ha pasado con Grand Theft Auto 4 en PC? ¿Sabéis que salió a la venta? Sí. Pues sí, que ha sido un desastre, parece ser. No querría informar demasiado porque no sé demasiado del hecho, pero parece ser que ha salido con mogollón de problemas la versión de PC y que de hecho incluso Valve y Steam están devolviendo pasta. Sí, sí. Se espera un parche en las próximas horas, pero de momento decir que hostia, que cuidadito, que se ve que es conexiones al Rockstar Club, que parece ser que crea un error entre el juego y la conexión a internet. Igualmente, yo lo que sí que os diría es que si tenéis pensado comprarlo, pues esperaros un par de días a ver qué pasa en las siguientes horas. Ya claro. Nos va de eso. Como decíamos el día que hablábamos de Fable 2, pues el usuario se está convirtiendo un poco en el que lleva a cabo la última fase de testeo del juego. Ya, hombre, pero esto... Y por eso también seguimos hablando de parches en el caso de Gears of War 2, ya que el otro día pues tuvimos una buena noticia. No me lo esperaba. Bien, Gears of War 2, como bien sabréis, tras escuchar el análisis de Arcadia Gamers hace 3 semanitas ya, Online tenía ese pequeño pero, que no le permitía tener una de las notas más altas de Arcadia Gamers. Entonces, decir que por fin, tras casi un mes del lanzamiento, por fin tenemos ese pedazo de parche que arregla las cosas que pasaban en el matchmaking. Desde no encontrar ningún tipo de personaje para luchar contra ellos, hasta el hecho de tener que buscar compañeros durante minutos y minutos que pasaban lentos, lentos como un demonio. Al final, pues se ha arreglado. Decir, ¿y cómo va ahora? No es Halo 3, pero tampoco es el Call of Duty 4 del principio. Vale, puedo hacer una idea. Va bien, vale, dejémoslo en que va bien. No sobresale por lo bien que va, pero... Tiene sus fallos todavía, supongo. Exactamente. ¿Sabes? O sea, tiene sus fallitos, pero ya no va tan mal como antes. O sea, yo creo que podría quedar mucho mejor, pero bueno, de momento nos quedamos con este apaño. Y podríamos de alguna forma ligarlo a la noticia de ahora, porque la semana del 24 al 30 de noviembre tenemos la lista de ventas de... la lista de los más jugados en el Xbox Live. Y en el número 1, Halo 3. Ha vuelto Halo 3. Y en el número 2, Gears of War 2. Entonces, podríamos llegar a teorizar que, por ejemplo, el hecho de que no se juegue del todo todo lo bien que se podría jugar a Gears of War 2 ha hecho que la gente vaya a la estantería y vuelva a poner el DVD del Halo 3. Sí, sería teorizar parte del hecho. Porque pero... Halo 3, la verdad, online se juega... De maravilla. Sí, chache, pero a ver, lo que a mí me sorprende a veces es que muchos medios de prensa se sorprendan del éxito de Halo 3 respecto al online. Vamos a ver, señores, Halo 3 es el rey, ¿vale? Y después está Call of Duty 4, está Gears of War 1, está Gears of War 2 y está todo lo que te dé la gana. No vamos a faltar a la verdad, durante muchísimas semanas, Call of Duty 4, que está ahora en la cuarta posición y en la tercera Call of Duty World at War, Al haber salido los dos juegos, pues el público un poco se ha partido, ¿no? Se ha partido, pero Halo 3... Se ha partido, y entonces se ha ido en la nueva edición, el Call of Duty 5, por llamarlo rápido, al puesto número 3 y al número 4, el Call of Duty 4, ¿no? Te quiero decir, Chache, que para mí la noticia es que Call of Duty 4, en su día, fuera el primero. No que Halo 3 esté el primero. O sea, es Halo 3 que esté el primero es lo normal. Ajá. Debería ser lo normal, de hecho. Es lo que Microsoft siempre ha querido. Que esté Gears of War segundo, no lo veo noticia. ¿Vale? Porque me parece una muy buena posición para un juego que acaba de salir. Recordemos que Halo 3 tiene una cuota de mercado de juegos que ya ha vendido, evidentemente, millones y millones de unidades, como ya bien sabéis. Y Gears of War 2, pues, tendrá sus 3 milloncitos que ha vendido durante este mes. Evidentemente. ¿Vale? Pero no hay una cuota de mercado como la que pudiese tener Halo 3, además de que Gears of War 2 es un online muy especial. Evidentemente, tampoco tiene la novedad. Evidentemente. Así que también, bueno... Pues... Pero es el rey, chache. Bueno, Rare... We'll be right back. Chache, debo decir, y Edu está de acuerdo, que la semana pasada se le echó de menos. Porque no sé si has escuchado la noticia. Estoy llorando porque escucho esto y lloro. Sí, pues vas a llorar cuando te diga lo siguiente, Chache. Te vas a echar a llorar cuando escuches esto. Aonuma no se retira hasta que no haga una ocarina, un juego mejor que el Ocarina of Time. ¿Chache? Eo. ¿Chache? Espérate, le toco con el boli ahí. ¿Chache? No se mueve, píntale en el ojo. Bueno, no, yo le pinto un bigote. Espera, voy a escribirle. Momento, Chache, baja el volumen. Ya está bajado. Ay. A ver. ¿Puedes repetirme lo que has dicho, Antonio? Aonuma ha dicho hace una semana, que tú no estuviste la semana pasada por motivos de causa mayor, que no dejará la saga Zelda hasta que no mejore Ocarina of Time, Chache. Ahora cojo esta pelota imaginaria y la lanzo a tu tejado. Es toda tuya. Le has quitado todo el virtuosismo al momento, Chache. Virtuosismo, creo que esa palabra no encaja en el momento. Sí que encaja, pero bueno, es igual. En fin, Aonuma, cariño, Aonuma, majote, Aonuma, a mí me hace mucha gracia, Aonuma, yo que lo siento, pero a mí me hace mucha gracia, yo no lo puedo evitar. Sí, Aonuma se ha lanzado la pelota en su tejado, el mismo, o sea, ha hecho así desde la ventana y se ha tirado a su tejado. Mamá, se va a colar la pelota. Pero niño, tú estás tonto. Te la has colado en tu tejado. Estás tonto. Sí. Tony, pero no llores. Es que es eso, precisamente. Está perdido. Está perdido totalmente. El señor Aonuma se ha colado un gol. Se ha colado un gol. ¿Cómo puede decir eso? ¿Por qué se pone el listón tan alto ya de por vida? ¿No lo va a conseguir? Es imposible. Pero ya por no el juego como fuera, sino por todo lo que rodea al juego de Ocarina of Time. Ese contexto no se le va a volver a presentar al señor Aonuma. Porque ya no tiene tan presente al señor Miyamoto. Así que olvídese, señor Aonuma, de verdad, déjelo. Haga otra cosa. No sé, Nintendo debe haber trabajo para todo. Yo qué sé, vete a ordenar el garaje, ¿no? De Nintendo. Sí, ¿por qué no? Puede buscar, de programadora. Pues tiene que buscar sitio en todo el garaje, pues para todas las Virtual Boys que Nintendo no vendió. Y las tiene que ahí meter en el garaje. ¿Y por qué están en el garaje? ¿Por qué la vendió? ¿Y por qué no en el almacén? El garaje. Pues sí, garaje, almacén. Sí. Ay, qué lo mismico. Qué quisquilloso es. Lo mismo un almacén que un garaje. Pero a ver, ¿estáis tontos? ¿Qué tiene que ver una cosa con...? Eres tontísimo, pavo. Rare. Rare, que según parece Edu... Marbeterich está diciendo que a lo mejor se plantean hacer Killer Instinct 3. Edu, ¿eres tonto o qué te pasa, tío? Claro, mucha gracia, tío. Sales del armario ahora, 10 años después de que salga el juego. No salió del armario, pero sales del armario y dices ahora, no, a mí no me gustó nunca, pero si jugabas como un gorrino. Pero ¿estás Tony, tonto, Tony, o qué te cuántos pasa? Años han pasado del Killer Instinct Gold? Por favor. ¡Es Dios! ¿El Killer Instinct Gold? No, el Gold no. El 2. Pues vale, ahora calcula los años que han pasado del gol aquí. Pues 9, tranquilamente. ¿9? ¿Más? 10. ¿Tú crees que en 10 años esta gente sin haber hecho un juego de lucha más? En esos 10 años. Pero han hecho el Perfect Dark Zero. ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué tiene que ver? Yo te diré, amigo, hay una cosa que se llama karma, ¿vale? Sí. Si tú alimentas ese karma de una manera negativa, después llega la parte positiva, bueno, del karma. No, y ese karma que... se llama Killer Instinct, no sé, 3. No dicen que el Bayoncazo es bueno. No, no es bueno. Pues han gastado todo el karma ahí. Y el no, este no tiene mierda. Que ser bueno, porque si el baño que hace hoy es bueno, por esa regla de 3, el Killer Instinct 3 será malo. Entonces, desea con todas tus fuerzas que el baño que hace hoy sea malo. Yo no creo que Killer Instinct sea bueno. Este chaval está tonto. Hay muchos este juegos, chaval está hay muchos tonto. Juegos de lucha. Se ha convertido como una especie de visionario de pacotilla. Para juegos de lucha, más o menos. Hola, el tío, qué chulillo. ¿Verdad? Pero si es que se os sube a la cabeza. Se hace un especial de 6 horas del Street Fighter. ¿Y qué pesado tú estás hoy con el especial? ¿Qué pasa? ¿Te da rabia? Es que desde que dijo este hombre que el Mortal Kombat versus DC iba a molar por el modo historia. Pues no, pues al final me he equivocado, ¿vale? Me he equivocado, ¿vale? Pero yo soy humilde. Yo soy humilde y acepto las culpas. En fin, ¿ya estamos? Que bueno, que sí, que además quería aclarar que la mejor forma de triunfar es crear tu propio hueco. No queremos perseguir un género. Creemos que los mejores géneros son los que no existen ahora. A ver qué dices a eso. Que van a hacer un RPG. Un visionario este señor. Y si hace el Killer Instinct 3, es un visionario. No sé qué dirá el Edu, pero lo que se ha dicho Shinji Mikami es que no va a jugar Resident Evil 5. Son las 12, las 11 en Canarias. Shinji Mikami, el que originó toda la saga Resident Evil, el inventor de esta gran saga. Y del nombre Survival Horror. Efectivamente. ¿Os guste o no? Sí, sí. Pues dice que no jugará Resident Evil 5. ¿Por qué? Porque no es el juego que él hubiera hecho de un Resident Evil. Suena lógico, de hecho no lo hace él. Es que es más, es que es eso. Pero suena a morro. Suena a morro. O sea, no lo jugaré porque no es lo que yo hubiera hecho. Mira, son declaraciones. Me parece mal. Bueno, seguramente, bueno, según dice, sencillamente me causaría estrés el jugarlo. Creo que será un juego muy divertido para los jugadores, pero no para alguien que ha desarrollado otro Resident Evil. Si veo algo que no se ha hecho bien, me enfadaré. Mira, me sabe muy mal llegar a este punto en que tengo que decir algo malo de Mikami-san. Vale, pero es que esta declaración, señores, a pesar de venir de uno de los genios que alzó a la todopoderosa al máximo, es estúpida. Es estúpida, o sea, solo hay que analizar la frase que acaba de decir Edu. Para alguien que ha desarrollado otro Resident Evil, este juego no va a ser divertido. Pero ¿cuánta gente ha desarrollado un Resident Evil, amigo Mikami? 200 sí, sí. Personas en todo el mundo contra millones de compradores que van a ver de Resident Evil 5. Señor Mikami, es una tontería esto. Bueno, aparte dice, por favor. Dice está diciendo que no le va a gustar, sí. Y ya está. No ha dicho que no le vaya a gustar a mucha gente. Oy, oy, oy. A ver, es algo un hoy poco... como viene el Mikami. Es un poco, bueno. Pues, el mundo no gira alrededor tuyo, Mikami. Quiero decir, vamos a ver. Mikami, que bueno, sé. Parece que lo que pasa es que no... Que ya no le gusta la saga Resident Evil como se ha ido enfocando. Pero si la ha enfocado él. Ya, pero según... El Resident Evil 4 lo enfocó él, como le dio la gana. Es que, por eso lo digo, mira entonces, esta declaración que ha dicho también. Creo que Resident Evil 5 no tiene que cambiar la serie, pero Resident Evil 6 sí. Sí que tendrá que cambiarla para reventar con un cambio completo. Se nota que viene de Capcom. Por el contrario, no será capaz de continuar adelante. Ahora yo me pregunto, si tú, que has dirigido la serie... Has hecho 4 juegos que han sido más o menos del mismo estilo como Resident Evil 1, 2, 3 y Code Verónica. Has cambiado con el 4. Lo que no has hecho tú en esas 4 versiones lo tienen que hacer otra gente en 2. Tío, mira tú lo que has hecho antes para después confirmar. ¿Insinúas que a lo mejor han echado a Shinji Mikami de la Todopoderosa por cambiar algo que no debería haber cambiado a pesar de ser uno de los mejores juegos de la historia? Puede ser. Oy, wow. Puede ser. O simplemente que ahora que no lo hace él, quiere echar pestes de la compañía de esta saga. Que no sé, yo de ver lo segundo. Bayonetta, señores, que se dedica a hacer bayonetas. Pero usted está tonto, o sea, le parece bien pegarnos estos sustos. Está usted tonto, Dumbledore. Está usted tonto. Hoy he traído mi túnica de gala. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Mi túnica de gala. ¿Por qué, Dumbledore? Solo tiene 2200 años. Ah, mira, está bien. Es nueva. Está bien. Sí. ¡Harry Potter podría salir en Lego! ¿Cómo que en Lego? ¿Lego Potter? ¡Ah! Vale. ¡Como juego! ¡Lego Potter! ¡Lego Harry Potter! Y aquí tengo yo las primeras figuras prototipo. ¡Que no las muerda! ¡No las muerda! ¿Por qué? No están recomendadas para niños de 3 años por algo. ¡No se come! ¡Y esta tercera pierna! A ver, déjelo ya. Son objetos Muggles, hombre. Son juguetes. Los niños lo usan para jugar. No tienen varitas todavía. Entonces, no se mastica. No, es para jugar. No se chupa. No se lame tampoco. Uy, por favor. A ver, usted sabe. A ver, Dumbledore. Deje a Ron. Escúcheme, ¿sabe quiénes son los de Traveler Tales? Ron está muy grande. No, Traveler Dale son los programadores de los Lego X. Y diréis, ¿Lego X, Tony? ¿De qué estás hablando? ¡Lego X! ¡No! ¡Yo quiero el muñeco de Ron para Reyes! ¡Que me traiga a Papá Noel y que se quede conmigo a probarlo! ¡Lego Star Wars, Lego Batman, Lego Indiana Jones! Y el siguiente probablemente sea Lego Harry Potter. Lo cual, amigo Dumbledore, podría ser una gran noticia para la saga. Y dirá, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sería el primer gran juego de Harry Potter de la historia, junto al de los mundiales de Quidditch, que estaba muy bien. Pues tendría muchos números. Sí. Para convertirse, de hecho. Ajá, porque los juegos de Traveler Tales son buenísimos. Ya los eran en su día y ahora lo son igual o mejor que antes. Y es decir... Sí. Y también estará Dumbledore, el muñeco. ¡Por supuesto! E incluso si siguen la misma trayectoria que han seguido los juegos de Lego de Traveler Tales, a lo mejor puede mezclar su cuerpo con el de otro personaje de la saga. ¡No! No en ese sentido. ¡Dumbledore pilla en Lego Harry Potter! Sí, podría ser un mono. ¡Dumbledore pilla! Podría ser el Hot Coffee. ¿Se imagina dos Legos? ¡Ron! ¡Dios! ¡Ron Weasley! ¡Qué grandecito está, Madre mía. Sube, anda, que vamos a hablar del despropósito. Ya he visto las imágenes de la nueva película Street Fighter, la leyenda de Chun-Li. Pero, ¿qué son estas imágenes? Este vestido azul, ¿qué es esta imagen? Que no es Chun-Li, que es Princesa Leia, joder. ¿Qué ha pasado aquí? Mira, Edo, yo no quiero ir de defensor acérrimo de la película porque no nos vamos a engañar. Son cuatro tíos apuntando a Chun-Li, ¿vale? ¿Y qué hará? ¿Qué hará? Pegarles una paliza. Claro. Pero aquí veo barras. Que será subiendo las barras ahí, haciendo un numerito a lo más de algo. Están en un club de alterne, ¿no? Es que va a ser una cosa, vamos, tremenda, ¿eh? Pero qué bizarrada es esta. ¿Tú te has fijado en el traje? Sí, es una mierda. ¿Has visto todas las imágenes del traje? No, pero por lo que estoy viendo aquí es una mierda. Es un chaleco y un traje azul. No, es un traje. Muy feo, es como una funda de dredón, ¿vale? De dredón, entonces con un cinturón en medio. No me mires así, chache, es cierto. O sea, es una funda de dredón que se ha puesto encima con un cinturón dorado en medio. ¿Qué pasa? Que le han querido... Escúchame, que aún no he acabado. Que al final, lo que se ven en dichas imágenes es a Chun-Li sin el cinturón. Con lo cual ya queda completo la funda de dredón. Y es horrible. ¿Qué hace Dumbledore? ¿A usted no le gustan? No le gustan las fundas de dredón. A nadie le gusta ponerse una funda de dredón. Pero a ver, pero ¿qué son estos trajes? ¿Que le han querido dar un enfoque más realista? No es realista llevarse una funda de dredón. Eso no, es de pobre. Ya, pero por esta imagen me refiero. El chaleco y todo el rollo. Es deprimente, tío. ¿Qué van a hacer? ¿Pero cómo pueden hacer dos pelis y cagarla las dos veces? Nos vamos a Japón y ahora sí aliviamos nuestras penas, amigos y amigas. Venga, vamos a Japón. Joder. Otra vez la voy a cagar. Me ha invitado un amigo mío a que me vaya con él de vacaciones al Japón. No sé si voy a ir yo, estamos lejos. Japón, me aquesta lejos, Japón. Eres Japón, me aquesta lejos, Japón. Ay, hay que montarse en avión un rato. Y como me entre mío, no sé dónde me bajo. Pepe Vejines, tío, maestro de la rumba. La hostia. Estás tonto perdido. Oye, que sí, que Sega, la Sega, vamos, la del Sonic Unleashed. Sí, que... Sega, sí, aquí estoy. Buenas noches. No vamos a moderar el debate esta noche. Atención, tenemos... No hay ningún en un debate. Bando tenemos a Nintendo 64, en el otro bando tenemos a PlayStation. Sí, tenemos ya los primeros candidatos. A defender, respire, por favor. Sí, perdón, sí, el radiofonista experto a veces tiene problemas. Tenemos aquí los primeros bandos, sí, yo soy Sega y bienvenidos al debate PlayStation contra Nintendo 64. Acabo de ver una de las cosas más horribles de mi vida. Dejando de lado eso, decir que... Que mi hoja de guión está llena... ¿Escapada de babas? De escupitajos. Dejando de lado eso también. Si me permite, Funspot. Sí, adelante. El 26 de febrero sale en PlayStation 3 en territorio nipón, Yakuza 3. Correcto. A pesar de ello, no hace que Nintendo 64 sea más mierda de lo que es. Ya está. Esto es todo lo que tienes que decir sobre Japón. Tan lamentable eres que todavía no has aceptado la derrota. Humilde, señor humilde. Vaya humildad. Qué lamentable eres. Eres muy triste, Antonio. Eres tontísimo. Tú no sabes ganar. No has sabido ganar nunca, ni sabrás ganar nunca, ni ganarás nada nunca más. Es lo primero y lo último que has ganado en tu puñetera vida. Tío, listo. Ya está. Publicidad. Volvemos con los pollastres. Lo importante no es el cómo, sino el cuándo. Mira, las 11 menos 10. Justo para escuchar Arcade Gamer. Bueno, Edu, ¿qué hemos escuchado? Edu. No está Edu. No está Chache. No está Tony. No hay nadie en el estudio. Estoy yo aquí solo. Mira, mira, mira, aquí llega el Edu. Aquí llega el Edu. ¿Dónde estabas, chiquitín? ¿Me habéis dejado aquí solo con el programa? ¡Qué pues profesionales! Me he ido al lavabo a mear. Oye, me estaba meando, yo qué sé. ¿Sabes quién tengo aquí detrás que me está cuchicheando cosas al oído? ¿Quién? ¿Sabes quién? ¿Sabes quién? Está tomando nota. ¿Esa música? Está tomando nota. Dice que después vais a pillar todos. Ajá. Está tomando nota don Camilo. Eso parece. Bueno, espero que no se cebe mucho. Me parece que hoy sí que hay don Camilo. A mí me está mirando con una cara que, bueno, en fin, la que va a liar. En fin. Vamos con el tema de hoy, que es la primera ronda de los Pollastres 2008 Arcadia Gamers GOTY. Sí, sí. Es la segunda vez que hacemos todo este tema. Y bueno, pues vamos a explicar un poco primero las reglas. ¿Cómo funciona esto del pollastre? ¿Qué es esto del pollastre? ¿Qué es esto del pollastre? Porque a mucha gente pues le va a sonar un poco a chino, ¿verdad, Tony? A chino o a japonés. A chino o a japonés. O a coreano. Todo lo que sea idiomas así. A japonés, puede ser, pero no, esto es bien, se puede explicar bien. Pollastre, pues es lo que nosotros le llamamos los mejores juegos de 2008. La gente lo llama nominaciones, la gente lo llama galardones, lo puede llamar de muchas maneras, pero en Arcadia Gamers, que somos un tanto especiales, ya lo sabéis, Nipponichi va a ser, por ejemplo, uno de los grupos que va a ser nominado como pollastrable. Podría ser dominado como galardonado, pero no. Va a ser ni más ni menos que un pollastrable a nombre de Chocobo, del Chocobo. Nuestro Chocobo es como un pollo gigante. Pues un pollastre. Pollastrable. Correcto. Ha quedado claro, ¿no? Ha quedado claro. ¡Hey! Clarísimo, vamos. No es un naviable. No. No y no. Pues bien, a partir de dentro de pocos minutos, cuando nosotros contemos cuáles son las categorías que entran en estas encuestas, en este concurso, se activará en el foro una serie de posts donde la gente podrá entrar y votar. Votar primero por la mejor consola de 2008. Votar, por ejemplo, por el mejor juego de PSP. Votar, por ejemplo, por el mejor juego descargable. De Nintendo DS. Votar, por ejemplo, también por la mejor compañía. PlayStation 3. El mejor juego de PlayStation 3, el mejor juego de Wii, el mejor juego de 360. Sí, sí. O incluso una votación sorpresa. Y una votación sorpresa que ya desvelaremos. Ya desvelaremos y que puede traer muchos conflictos internos. Así que, si ha quedado claro, tendréis también a vuestra disposición un post que recomiendo que ojeéis primero, que es un post de instrucciones, un poco por encima, cómo va a ir, con un calendario. Nosotros hoy explicaremos cuáles son los nominados y esa votación estará abierta hasta el programa del 8 de enero de 2009. Donde saldrán los finalistas para la ultimísima votación. Diremos los ganadores de cada votación. Exactamente. Y diremos quiénes son los nominados al GOTY 2008. Al pollastre de oro. Al pollastre de oro, que ese escrutinio se conocerá a finales de enero. Sí, me gusta la palabra escrutinio. Bien. Pues, ¿qué os parece si empezamos a decir quiénes son los candidatos para PSP? Empecemos. Tío. Pues señores, los candidatos de PSP, como no podría ser de otra manera, son ni más ni menos que así. Empezando por el primero y para mí el favorito de esta temporada es God of War Chains of Olympus. Ni más ni menos que un videojuego para PlayStation Portable desarrollado por Ready at Dawn Studios. Es la precuela de God of War y el juego se desarrolla durante el periodo en el cual Kratos sirve a los dioses del Olimpo durante 10 largos años. A lo largo de estos años, Kratos tiene que completar varias metas para rescatarse de las pesadillas que atormentan a los recreos profundos de su mente. Profundo, un juego de 9,6 en Arcadia Gamers, una nota altísima para uno de los mejores juegos que han salido en PSP y que saldrán probablemente porque es un juego difícil, muy difícil de superar. Salió el 26 de marzo de este año. 2008, exactamente. Siguiente título. Final Fantasy VII, Crisis Core. Pues salió el 20 de junio de 2008 y es un proyecto de la compañía Square Enix de la llamada Final Fantasy VII Compilation. El juego recrea el principio de... Es una precuela de Final Fantasy VII y es un action RPG. Un poco diferente de lo que sería la saga habitual de Final Fantasy VII. Un gran juego y es uno de los candidatos a ser pollastrable. Un gran juego que a pesar de ello... Tiene muchas críticas, evidentemente. Y no pasó el cero test. No pasó el cero test. No lo pasó, pero bueno, en cuanto a gráficos y tal, sí que es verdad que... Sí, bastante bien. Bastante pulido, y en cuanto a música también hablamos de un juego bastante pulido. Sí, no está mal. No está mal, ¿no? Pero la verdad es que, hablando en plata, PSP este año ha tenido muy pocos lanzamientos este año 2008. Muy, muy pocos. Así que el siguiente. Star Ocean Fish Departure, que salió el 21 de octubre de 2008. En la fecha espacial 346, una nave de la Federación Terran aterriza en el planeta Rogue. Ayudada por una banda fiel de héroes locales, la tripulación debe investigar un misterioso fenómeno y detener una guerra galáctica. Bueno, vimos unos gráficos buenos, unos sonidos también muy buenos, asombrosos. Un sistema de combate con mucha acción, muchas cinemáticas bien realizadas y bien, Star Ocean pues se convierte así en uno de nuestros candidatos a alzarse con el triunfo en la categoría de PSP. También un juego que analizamos en este programa a principios de año fue Castlevania de Drácula X Chronicles. Que también se llevó un 9,6. Salió el 12 de febrero de 2008. Este remake del antiguo juego Castlevania Rondo of Blood de PC Engine, que pues oye, un gran remake. Cambiaron la típica estética 2D plataformera de Castlevania a un 2.5D bastante conseguido. Y aparte una gran compilación, porque aparte de venirte el remake de Rondo of Blood, venía el original y venía el Castlevania Symphony of the Night. Todo con su traducción al español y con sus doblajes nuevos, aparte de tener una gran banda sonora. Y un juego difícil, todo decir, un juego de la saga Castlevania clásica. Luego seguimos con un juego que salió el 16 de junio de 2008 y que seguro que el amigo Feeling estará muy de acuerdo con su nominación a pollastrable, y es ni más ni menos que Everybody's Golf 2. Un juego que me robó horas y horas y horas durante este verano. Un juego de golf con el más típica jugabilidad arcade que podríamos rescatar de juegos de Neo Geo como Neo Turf Master. ¿Quién no recuerda a Neo Turf Master? Pues es el claro candidato. Para mí es el único que se pone a la altura de Neo Turf Master. Junto a ello tenemos un amplio juego con muchísimos modos de juego, además de guardar repeticiones, un puñado de personajes totalmente customizables, o podemos ponerle todo tipo de ropa a dichos personajes, y además un multijugador muy potente. Muy, muy potente, que nos hará jugar horas y horas y horas. Otro juego que junto al último de la lista han pasado absolutamente inadvertidos y que creo que la gente que lo conozca va a valorar mucho que estén como pollastrables este año en Arcadia Gamers es ni más ni menos que Riviera de Promised Land, venido de las manos de Sting desde el Japón, a pesar de que el juego saliese en inglés. Y es que quizás no sea el juego que saque más partido a la PSP, pero su gran historia y su elegante mecánica de juego puede que convenzca y convenció de hecho a todos los jugadores que ya conocían la obra de Sting a los jugadores de rol que buscan algo más y, por supuesto, algo más original de lo que nos vienen a decir durante estos últimos años todos los RPGs que han ido saliendo. Así que, Riviera, un juego muy a tener en cuenta y que os diría incluso que antes de hacer la votación le echaréis un vistazo, porque os sorprenderá muy gratamente este Riviera. Loco Roco 2. Loco Roco 2, la segunda parte de Loco Roco, que viene pues a superar lo que fue su primera parte. Es decir, nos encontramos con un juego muy muy intuitivo que enganchará muchos momentos y además que es un juego, digamos, refrescante como fue la primera parte. Un gran candidato a GOTY y que todo el mundo debe jugar, evidentemente todo el que tenga una PSP. Uh-huh. Y sobre todo los que hayan jugado la primera parte. Por supuesto. Luego, el último juego de la lista, ya octavo, finalizando los juegos de PSP, ni más ni menos que Disgaea, de PlayStation Portable. Mucha gente dirá, pero este juego salió en el año 2007, y os diré, sí, salió en el año 2007, pero salió en periodo durante... salió después de que diéramos los nominados al Pollas Trable 2007, con lo cual no cuenta. Y además, ¿qué decir de Disgaea? Un juego, un RPG venido de las manos de Nippon Ichi, que ha triunfado en PlayStation 2, uno de los grandes tapados de PlayStation 2, que llega a PSP manteniendo toda su esencia y que evidentemente es uno de los recomendados de Arcadia Gamers, a pesar de que no pudiésemos analizarlo, porque como ya sabéis, durante todo el año Arcadia Gamers tiene muchísimos juegos que analizar y no había sitio para Disgaea. Pues bien, God of War, Chains of Olympus, Final Fantasy VII Crisis Core, Star Ocean Fist Departure, Castlevania Dracula X Chronicles, Everybody's Golf 2, Riviera, The Promised Land, Loco Roco 2 y Disgaea son los candidatos para PSP. Y ahora vamos a decir los de PlayStation 3. Pues empezamos esta lista, como no podía ser de otra manera, con siendo objetivos, o pues uno de los candidatos firmes a alzarse con el GOTY absoluto. Y no podríamos estar hablando, o sea, estamos hablando de hecho de Metal Gear Solid 4, The Guns of the Patriots, de Kojima Productions. El juego que salió el 4 del 6 de 2008, 4 de junio de 2008, juego que se llevó la nota máxima en Arcadia Games, el único, un 10, y es el que culmina la larga trayectoria de Hideo Kojima con Metal Gear. Sí, sí, o sea, qué decir de la saga Metal Gear que no se haya dicho ya y que no dijésemos durante el análisis. Es uno de los firmes candidatos al GOTY, no es el único, evidentemente, no está claro. Uno de los mejores juegos de todos los tiempos que está dentro de esta categoría de PlayStation 3 junto con Little Big Planet. Por supuesto, de Media Molecule, salió el 5 de noviembre. ¿Y qué os vamos a contar también de Little Big Planet? Por desgracia no pudimos analizarlo por motivos varios, pero decir que Little Big Planet es básicamente crea y juega. Además de un juego, un player bastante currado, decir que los creadores de Media Molecule no quisieron poner absolutamente nada extra que no incluyese el editor de mapas. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder que tienes tú delante de Little Big Planet es el mismo que tuvieron los propios programadores para hacer el juego, y es una obra maestra. Así que ya sabéis, Little Big Planet, el juego infinito. Resistance 2. Resistance 2, que es la continuación de Resistance 1, un juego, un shooter ambientado en una segunda guerra imaginaria en la que la humanidad lucha contra una invasión alienígena. Las quimeras. Un shooter con unos gráficos bastante buenos y con un line muy, muy decente que han intentado mantener y superar a su primera parte. De hecho, si me permites, te diré que es uno de los juegos con mejores gráficos de PlayStation 3 después de haberlo visto. Y deciros, además, que no tiene nada que ver con Resistance 1. Nada. Lo ha superado, o sea, todo. Todo. O sea, si Resistance 1 era un juego con que, a pesar de las grandes ideas, digamos que Resistance 1 tenía muchísimas ideas, pero tenía mucho de nada, mucho de todo y poco de nada. Vamos, que era un juego normal y yo no destacaba en nada. Era de los primeros. Sí, era de los primeros, pero me refiero a que tenía muchas ideas. Era un juego bueno, pero no destaca nada. Tenía muchas ideas y tenía muchas cosas, pero no destacaba en ninguna de ellas. ¿Vale? Ahora tiene muchas ideas e intenta destacar en todas ellas. Muy amplio, con muchísimas armas, muchísimos elementos jugables que nos darán para horas y horas de vicio. Y un online que promete también mucho en el servicio online de la PlayStation Network. Que hablar de BioShock, chachi. BioShock. 17 de octubre de este mismísimo año, con una portada horrible, si me permites. El juego de 2K. ¿Boston? Sí. el juego de la utopía del señor Andrew Ryan. Madre mía, ¿cómo viene? Andrew Ryan, ese hombre que te dice esas frases, ese hombre que te descubre el gran pastel, ese hombre de una gran historia que tiene ese juego, a pesar de que algunos quieran y se empeñen en lo contrario. Y un shooter con una ambientación que es lo más destacable, excelente. Sí, sí, o sea, una ambientación. Ahora ha llegado a PlayStation 3. Con cosas adicionales que estarán disponibles a modo descarga dentro de poco. ¿Qué decir de BioShock? O sea, es que es una de las mejores ambientaciones que se han visto jamás en un videojuego y, por supuesto, en esta nueva generación. Otra... Que fue, por cierto, perdón, el segundo. Fue el que quedó en Pollastre de Plata. Su versión de Xbox 360 que salió el año pasado. Se llevó el segundo puesto, si no recuerdo mal, sí. Porque el primero fue Mario Galaxy. Y el tercero Mass Effect. Y el segundo fue BioShock. Así que también, pues, serio candidato. Si no fuera porque hay candidatos de peso, ¿no? Este año también para PlayStation 3. Pero bueno, de todas maneras, es un serio candidato en la categoría PlayStation 3. Sí, porque poca también... broma con la ambientación del siguiente juego, que es ni más ni menos que Dead Space de Electronic Arts, que salió este 24 de octubre. Y que, bueno, que cualquier fanático de la ciencia ficción puede disfrutar de una de las ideas mejor basadas en cuanto a ciencia ficción, porque es muy fácil, lo reconozco, es muy fácil coger todo lo que ha cogido Deep Space, mezclarlo en una Turmix y vertirlo en un Blu-ray o en un DVD. Pero el caso es que el juego resulta al final como un producto muy resultón y que no falla en casi ninguno de sus aspectos, proporcionando al jugador una de las mejores sensaciones que se pueden vivir a los mandos de PlayStation 3 o Xbox 360. Siguiente, Chache. Call of Duty. ¡Wow! ¡Wow! World at War. World at War. El juego que viene a ser Call of Duty 5, que salió el 14 de noviembre de este año. Y que bien, vuelve a las riendas de Treyarch, después de pasar por las manos de Infinity Ward en la cuarta entrega. Y que, bueno, nos sitúa de nuevo, aparte de novedades como los vehículos, que, bueno, la verdad es que luego se pedían a gritos. Pero bueno, lo más importante es que vuelve la ambientación a la Segunda Guerra Mundial. Ofu. Algo que ha generado mucha polémica. Y bien, es un título que sin duda... tiene que estar en esta categoría. Sí, sí, a pesar de la polémica que ha podido suscitar que esté en la Segunda Guerra Mundial, sí que es cierto que Call of Duty sigue siendo Call of Duty. Con lo que ello conlleva, evidentemente. Vicios extremos online. GTA 4. GTA 4, la primera incursión de esta saga a la nueva generación, y no lo podía haber hecho de mejor manera. No, por supuesto que no. Otro 9,7 en Arcade Gamers. Nuestro amigo Nico Bellic, pues, se tendrá que apañar en la nueva ciudad... Liberty City. Y apañárselas con los típicos asuntillos que puede ser una especie de mafia. Por supuesto, y mil cosas más que serían después. Que salió el 24 de abril. Un gran juego con muchísimas novedades respecto a los otros GTAs. Y con un online. Con un online muy bueno y con una gran banda sonora, todo dicho de paso. Por supuesto. Nos vamos al siguiente juego, que también es multiplataforma, como GTA 4, como Call of Duty, como Dead Space, como BioShock incluso, si lo queremos considerar así. Y es Fallout 3, la última obra de Bethesda. El último juego de la saga Fallout, en teoría. Una saga que ha ido sacando juegos durante estos últimísimos años. Últimos, hablamos de la década de los 90. Y es que, ¿qué os vamos a contar que no se haya dicho ya de este Fallout 3? Una ambientación de miedo, una ambientación espectacular y una jugabilidad... Extrema. Me pues gusta. Bien, Metal Gear Solid 4, Little Big Planet, Resistance 2, BioShock, Dead Space, Call of Duty, World at War... Grand Theft Auto 4 y Fallout 3 son los candidatos para llevarse el pollastre en la categoría PlayStation 3. Y vamos con Xbox 360. Y empezamos con Fable 2, el juego que analizamos aquí en Arcadia Gamers, con un 8, si no recuerdo mal. No recuerdas mal. 24 de octubre y el juego, que la segunda parte del título de Peter Molyneux, que prometía mucho y se quedó ahí. Cumplió mucho, pero también, le faltó dejó por cumplir. Pero bueno, en fin, al fin y al cabo es un no gran juego. Un pollastrable. Es un gran juego que merece estar en esta categoría y ser juzgado por vosotros los foreros. Sí. Gears of War 2. ¿Qué contar de la obra de Epic Games? Marcus Fenix al mando, una historia que nada tiene que ver con la de Gears of War 1, un online que nada tiene que ver con la del Gears of War 1, y un juego en general que poco o nada tiene que ver con Gears of War 1, excepto sus bases necesarias para el título, como son la jugabilidad y una música, señores, que es para quitarse el sombrero, una de las mejores bandas sonoras que hemos escuchado durante este año. Dead Space. Dead Space, acabamos de comentar. El 24 de octubre salió. También Grand Theft Auto 4. Sí, sí, por supuesto. El 24 de abril. Con los contenidos exclusivos que veremos en febrero del año que viene. Y en el candidato número 5 por Xbox 360, Lost Odyssey. El juego que salió, el juego de Miss Walker, que salió el 29 de febrero. Aquí analizado también Arcadia Games, le pusimos un 8.25. Y el juego que venía un poco a contarnos la historia de unos jóvenes guerreros. Antonio, no me acuerdo de la historia. No sé si lo jugaste tú, tío. Eran inmortales, sé, tío. Eran inmortales. No sé inmortales. Y con una historia... Mira, mires, es que no lo una sé. Una historia larguísima. Es que hace muchos meses, ya no me acuerdo. Una historia larguísima. ¿Ves? Pues eso una es algo. Música, una música de Nobuo Uematsu. Eso es algo que puede pasar. Las de Takahiko Inoue. Y, bueno, y las historias de los sueños. Las historias de los sueños que están repartidas por ahí. Estaban escritas por un novelista japonés. Eso, ¿ves? Gracias por la memoria. Y que te hinchabas a llorar. Bueno, tenía momentos donde te tocaba las fibras. Son 9 horas de juego y estás llorando ahí 8.000 millones de veces. A la novena hora de juego. A la novena hora de juego, la verdad es que no. Pero la verdad es que el final del juego tiene momentos muy emotivos y viene a ser un juego, un RPG japonés, de corte japonés tradicional y una buena, de los mejores RPGs que tenemos. Déjame decir, Chache, que esto es algo que puede pasar factura a los oyentes. Quiero decir una cosa, no os olvidéis de los juegos que salieron en el primer trimestre de año. Si bien es cierto, no que, lo olvidéis. Si bien es cierto que la artillería pesada se la guardan todos un poco para el final. Bueno, pero está GTA 4, ¿eh? Pero hay juegos que salieron a primeros. Por supuesto, claro, por tener reciente, pues igual te tiras a lo que has jugado ahora, a votar rápidamente al Little Big Planet, a votar rápidamente al Call of Duty, a votar rápidamente al Fallout 3, pero si bien es cierto, están sus grandes autos, están en los Todays ahí, está el que acabamos de comentar. El Disgaea. El Grand Theft Auto 4, el Disgaea. Sí, sí. Pero bueno, en fin. ¿Qué más de T60? Fallout 3, que ya hemos comentado. Y Soul Calibur 4, Tony. Sí, un juego de lucha con un online muy decente, la vuelta al ruedo de la saga Soul Calibur, ya lo he dicho bien, que salió el 31 de julio. 7.5 en Arcadia Gamers, la verdad es que tenía algunos defectos, sobre todo y ante todo en el modo un jugador, como podían ser esos modos extra que son bastante tristes, pero a pesar de ello tenía un online muy, muy, muy currado. Sí. Bastante mejor que el de PlayStation 3. Probablemente este sea uno de los motivos por el cual, además de que PlayStation 3 ha tenido juegos muy buenos durante este final de año, también es verdad que el online de Soul Calibur 4 no se puede comparar con el de PlayStation Network. No se puede ni comparar, no tiene nada que ver. Así que la experiencia online de Soul Calibur 4 en PlayStation 3 es casi inexistente comparada a la que tenemos en 360 con el Live. Ese es uno de los motivos básicamente que radica que Soul Calibur 4 esté en una plataforma y en la otra no. Call of Duty World at War, o WoW, como ya nos gusta llamarlo, básicamente lo que hemos comentado antes, novedades como los vehículos, la vuelta a la Segunda Guerra Mundial y poco más, nominado. Fable 2, Gears of War 2, Dead Space, GTA 4, Lost Odyssey, Fallout 3, Soul Calibur 4 y Call of Duty World at War son los candidatos de Xbox 360 y ahora hablamos de los de Wii. Pues bien, el 27 de junio salía, por fin, Super Smash Bros. Brawl. Aquí en España, sí, por fin. La verdad es que costó, pero al final salió. Lo analizamos también aquí. Le dimos un 9.5, si no me equivoco. Este juego de lucha, bueno, lucha o party game. Party como, game, creamos, party beat'em up. Como se pueda llamar, en el cual reunimos a todos los personajes de la saga Nintendo. No, le dimos un 9. Me ha caído. Donde reúnen todos los personajes de la saga Nintendo y donde a medida de lucha y tal, pues como que también se puede llamar Museo de Nintendo. Museo de Nintendo. Te van explicando, a medida de modos extras y tal, te van explicando toda la historia de Nintendo. Sí, mira, la conclusión que sacamos de este juego fue que a pesar de que te pudiese gustar más o menos Super Smash Bros. Brawl, la ingente cantidad de contenidos extra que supone este Super Smash Bros. Brawl hacen obligada la compra. Porque tienes juegos para meses, pero meses y meses y meses, y además la calidad es relativamente buena comparado con otros juegos que aportan esa calidad, como podría ser Soul Calibur 4, pero que después a la hora de ofrecerte un modo un player digno no te lo ofrece, pues Smash Bros. Brawl es el claro ejemplo de eso. Sí. Y además no podemos evitar acordarnos del Emisario Subespacial, esa aventura para un jugador, o incluso dos, que era una maravilla. Es la Biblia de Nintendo. Biblia de Nintendo, señores. Luego otro personaje de Nintendo que no se nos puede pasar por alto, ni más ni menos que Wario, con su Wario Land de Shake Dimension, un 2D perfecto. Un 2D como no habíamos visto en muchísimos años y del cual muchísima gente debería aprender. Véase Konami y sus Castlevanias. Si Nintendo lo ha hecho con Wario Land, ¿por qué no lo hace Konami con sus Castlevanias? Eso es. Un juego buenísimo. Un juego completísimo. Y a quien le gusta Wario Land, le va a gustar, sin ningún tipo de duda, este Wario Land de Shake Dimension que salió el 26 de septiembre en Wii. Otro título de ese primer trimestre de año que no quiero que olvidéis. No More Heroes de Grasshopper. Por supuesto, hecho por el colega Suda51. A pesar de que No More Heroes prometía mucho en un principio y al final resultó ser un tanto pobre con lo que se podía esperar. A pesar de ello, contamos con unos personajes geniales, una historia realmente buena y una jugabilidad que, bueno, que debería haber sido quizás un poco depurada, pero un producto, al fin y al cabo, muy completo. Mario Kart Wii. Esto sí que está completo. Sí, aquí tenemos la nueva incursión de las carreras de Mario y compañía en su consola de sobremesa. Uh-huh. Nos encontramos con un juego excelente, con un online que cumple bastante bien para ser lo que es Wii. Uh-huh. Con un juego bastante completo, con muchísimos circuitos, con muchísimos personajes y con la polémica incursión de las motos, sí. Que es la saga Mario Kart, pero que no salió tan mal la cosa. No, para nada. Están muy bien aceptadas y muy bien equilibradas. Uh-huh. O sea que al final, nada, no ha habido ningún problema. Ningún problema. No obstante, nos encontramos con otro juego que ha salido a final de año y es ni más ni menos que Animal Crossing Let's Go to the City. Un juego de Animal Crossing, como no podía ser de otra manera, hacer el mariquita por la ciudad, pero sí. Hacer el mariquita que te sirve como un pollastrable para esta generación de Wii, este año 2008. Muy currado, que vamos a decir de Animal Crossing, es puro amor, es un juego que es puro amor. Zack & Wiki, del 18 de enero, un juego básicamente de puzzles, un juego que poquísima gente podía esperar que fuera así, un juego especial, un juego de la todopoderosa. ¿Para qué nos vamos a engañar? Un titulazo, señores, un titulazo para Wii. Al final, eso, entró casi sin hacer demasiado ruido, pero al final se ha hecho un hueco en casi todas las estanterías de los jugadores de Wii de toda España. Así que es un juego también a tener en cuenta a pesar de la fecha de lanzamiento. Disaster Day of Crisis, de Monolith Productions. Otro juego que ha pasado sin hacer ruido, pero que resulta ser uno de los juegos del año en Nintendo Wii. Y ya os digo, lástima que no hayamos hablado demasiado de este título en Arcadia Gamers, algo de lo que me arrepentiré durante muchos meses, pero deciros que antes de votar y efectuar vuestro voto en Wii, le echéis un ojo a Disaster Day of Crisis. Vale la pena, señores, vale la pena. Okami para Wii. Este port de PlayStation 2 para Wii, el cual... ¿Y de GameCube? Que llevemos a nuestra... Se me ha ido. Es de Play 2. Sí, es de Play 2. Pues aquí tenemos el port de este juego, el cual, si mal no me equivoco, tampoco llegó a español. Salió en inglés. Sí, lástima. Lástima porque es un gran título, con unos graficazos increíbles, que decir de uno de los mejores juegos de Play 2, pues en este caso para la consola Wii. Pues también está pasando un poco de puntillas. Sí, ha pasado de puntillas. Muchos juegos de Wii están pasando por aquí que... ni visto, y en realidad son buenísimos, pero no están reconocidos. Véase Disaster Day of Crisis o este Okami . Pues bien, Brawl, Wario Land, No More Heroes, Mario Kart Wii, Animal Crossing, Zack & Wiki, Disaster Day of Crisis y Okami Wii son los candidatos para Wii. Y ahora vamos a decir la última categoría de las consolas, que es Nintendo DS. Pues pues empezamos con Castlevania Order of Ecclesia, que salió este 20 de noviembre, hace poquito. Un 7,5 aquí en Arcadia Gamers. Un juego muy bueno, como para tanto para los fans como para la primera como va a ser la primera incursión de para la saga Castlevania. Un juego totalmente recomendado, a pesar de sus pequeñitos problemas como alguna repetición de sprites o alguna cosilla más, pero un juego totalmente recomendado, muy largo, muy difícil y muchas horas, típico Castlevania. Perfecto. ¿Qué decir, señores, del juego que salió el 11 de septiembre en Nintendo DS, Final Fantasy IV? Las aventuras de Cecil, de Rosa y compañía en un apartado gráfico que poca gente podía esperar ver algún día, con unos vídeos CGs que se te cae el miembro al suelo de lo maravilloso que es, y una banda sonora, señores, de agacharse y reverenciar al músico que hizo semejante obra. Uematsu. Exactamente, ni más ni menos que el maestro Uematsu. Dragon Quest 4. Otro remake de Square Enix, esta vez de Dragon Quest 4, el típico juego de Super Nintendo, donde nos encontraremos con una especie de gráficos renovadillos, pero tampoco... Nos han matado mucho. Nos han matado mucho. Al contrario que en Final Fantasy IV nos han matado efectivamente. Mucho. Efectivamente. No, pero bueno, el juego sigue siendo un producto... Oye, es un Dragon Quest. Evidentemente, y con lo que yo conlleva. Con la música de Tsubiyama. Tsubiyama, sí. Y bueno, típico Dragon Quest. Diseños del maestro. De Toriyama. Y bueno, que es y largo como un demonio. Largo como un demonio, como todos los Dragon Quest. Una obra maestra que todo el mundo tendría que tener en su Nintendo DS. Uh-huh. Y sobre todo si te gustan los RPGs toscos. De esos si, de... si te gusta la saga Dragon Quest... Buf, de esos de echarle pelotas. Sí, de... sí, sí. Uh-huh. Ninja Gaiden Dragon Sword de Nintendo DS. Al contrario que su versión de 360, esta sí que metía distintos elementos revolucionarios a la saga, que podían decirse que eran novedosos para Nintendo DS. Podía decirse que era divertido. Este sí, Ninja Gaiden Dragon Sword, merece estar como pollastrable este año en la categoría de Nintendo DS. Y qué decir de Ryo Hayabusa, de sus excelentes diseños, de esos... Es que no parecen ni de Tecmo, si me permitís la opinión. Y luego esos excelentes diseños anime que se hicieron para la ocasión, que son una verdadera maravilla. Una maravilla. Ace Attorney, Apollo Justice, otro juego de 7,5 en Arcadia Gamers, analizado por Susana, nuestra colaboradora. Y qué decir, las nuevas aventuras de Apollo, el nuevo abogado de la ciudad, apoyado por algún personaje antiguo, apoyado por algunos personajes también antiguos que se vieron menos, apoyado por muchísimos guiños a la saga Phoenix Wright, que alcanzó su cumbre este mismo año, a finales de año, con su tercera entrega en Nintendo DS, y un nuevo comienzo para una nueva saga en Nintendo DS. Poco más que decir. The World Ends With You viene de las manos de la gente que nos trajo uno de los mejores juegos de Game Boy Advance, sí, ni más ni menos. Hearts and of Memories. Con lo cual ya con eso tienes que darle una oportunidad, sí o sí. Ya que nos encontramos, es verdad, porque nos encontramos con un RPG un poco diferente a lo normal. Y el juego es sencillamente increíble, una música impresionante. Y oye, que mola esto de encontrarte un RPG que no sea tan típico, ¿no? No, no, este desde luego no es nada típico. El único punto negativo que puede tener este juego es que no ha venido traducido al español. Lástima. Pero igualmente es un juego muy recomendable. Uh-huh, por supuesto. Tan recomendable como este juego, otro juego de Nintendo que pasa sin pena ni gloria. Advance Wars Dark Conflict. Ilustrado por uno de los ilustres de Capcom. Ni más ni menos. Con un juego de estrategia genial. Un juego de estrategia largo. Un modo campaña espectacular. Y evidentemente un modo multiplayer que ya quisieran muchos otros títulos tenerlo. Advance Wars Dark Conflict, si lo encontráis todavía en alguna tienda, no dudéis en comprarlo, porque tenéis un juego muy, muy largo. Y por último, una de las últimas sorpresas de estos últimos meses. Dime. Profesor Layton y la Villa Misteriosa. Lo podéis descubrir. Muchos puzzles, muchísimos. Cada uno descubierto de una manera distinta, con muchísimos niveles. Y estos son los nominados de DS. Bueno, Castlevania Order of Ecclesia, Final Fantasy IV, Dragon Quest IV, Ninja Gaiden, Dragon's War, Ace Attorney, Apollo Justice, The World Ends With You, Advance Wars, Dark Conflict y el Profesor Layton y la Villa Misteriosa. Perfecto. Y ahora vamos a hablar de una nueva categoría que no estaba el año pasado. Que es los mejores juegos descargables. Y en fin, pues aquí nos referimos a juegos que están a vuestra disposición a través de los sistemas online de las consolas Xbox 360, PlayStation 3 y Nintendo Wii. Street Fighter 2 Turbo HD. Super Street Fighter 2 Super Turbo Street Fighter 2 Turbo HD. Perdón. ¿Qué decir de este juego que te habíamos dicho ya durante estos últimos meses? Ay. Remasterización de la obra magna de la CPS2. Edu, de la CPS2, sí. Bueno, junto al Alpha 3. Vale. Ay, qué tonto se pone. Sí. Hecho al HD, redibujado por los amigos de Udon Comics. ¿Qué decir de ellos también? La banda sonora hecha por aficionados. OCR Remixes, que es una maravilla. Sobre todo la canción de Thunderhawk. Me encanta, me encanta. Y bueno, un sistema online muy bueno. Muy bueno. Muy, muy bueno, sí, sí. De hecho. Un sistema online que ha implementado Capcom y que implementará también en Street Fighter 4. Y señores, oh, optimismo, optimismo on. Por supuesto. Sigamos, chache. Bionic Commando, Rearm. Rearmed, otro clásico de Capcom. Poderosa. Madre mía, cómo está Capcom con los juegos clásicos de arcade de la Wii Ware y de la PlayStation Network. Castle Crashers, un gran juego de acción divertido, porque es interesante la mezcla que hacen de la acción y de elementos de rol por diferentes niveles dibujados. Bien, bien, muy divertido. Y además hecho en Flash, que tiene su mérito. Sí, sí. Sí, sí. Bright. Juego de puzzles inteligentes, poquito a poco, muy progresivo. Tendrás que ir comiéndote la cabeza para saber cómo tienes que ir solucionando los entuertos del mundo en el que transcurre Bright. Uh-huh. Portal Still Alive, un juego que catapultó al éxito a la Orange Box el año pasado. Casi la gente compraba la Orange Box, para jugar al Portal. Además del episodio 2, Half-Life 2, lo compraba por Portal, por ver esa obra maravillosa que nos trajeron desde unos universitarios, presentaron a Valve, ni más ni menos. Y al final, Portal Still Alive se presenta en el bazar, en la PlayStation Network también, como un título con niveles hechos por aficionados que han sido seleccionados previamente para ser disfrutados en 360. Los Wings, nadie se esperaba que salieran juegos de esta calidad al principio del lanzamiento del canal WiiWare, y de hecho apuntaba a la gente, oh, Final Fantasy que ha salido en el canal Wii. Bueno, pues Lost Wings es el que más despuntó entre los juegos que salieron, y desde luego pues es una de las mejores apuestas ahora mismo en la plataforma de Nintendo Wii de juego descargable. Banjo-Kazooie, el clásico de Nintendo 64, ahora disponible en el Xbox Live Arcade por 1200 Wii Points, y bueno, la mejor manera para rememorar uno de los mejores plataformas de todos los tiempos, Nintendo 64, que tuvo que convivir con la sombra de Mario 64, pobrecillo. Pero bueno, también era bueno. Plataformas de Rare, cuando hacía cosas buenas Rare. Oh, Wipeout HD. Wipeout HD con una música electrónica espectacular, como no podía ser de otra manera en la saga Wipeout. Unos gráficos HD realmente geniales, que producían incluso epilepsia en su día y tuvo que ser arreglado durante meses y meses y meses y meses, pero que al final ha valido la pena porque nos encontramos con un Wipeout, casi uno de los mejores Wipeouts que ha pisado una consola. Siren. También capítulos descargables por parte de la PlayStation Network, un survival horror que ya triunfó en PlayStation 2 con sus dos entregas, Forbidden Siren 1 y 2, y que vuelve a PlayStation 3 para mostrarnos la historia de los Shibitos. Esos aldeanos que se han vuelto locos y que tienes que descubrir por qué. Una ambientación de miedo basada en pueblos japoneses. Genial. Sencillamente genial. Ratchet & Clank. Otro juego que no se esperaba demasiado de él, pero al final ha resultado ser casi tan bueno como su versión en PlayStation 3 no descargable. Ratchet & Clank, armados hasta los dientes, es probablemente uno de los mejores juegos que han salido jamás en una plataforma descargable, ya sea PlayStation Network o el bazar de Xbox 360 o WiiWare. Es un juego muy completo, que vale baratísimo, también dura poquito, evidentemente, alrededor de las 3 horas, y que vale la pena tener, sin más, si eres uno de los fanáticos del juego de Insomniac. Y finalmente, Mega Man 9. Quítate el sombrero y baila. ¿Quién iba a decir que este juego iba a estar como pollastrable? Sí, sí, al principio no apuntaba maneras. Y oye, a pesar de los gráficos en 8 bits y la música estilo 8 bits y todos los bugs que podían tener, es genial. O sea, no nos vamos a engañar a estas alturas de la vida. Nos encanta lo retro. Y Mega Man 9 es lo más retro que te vas a encontrar nunca en una consola. Actualmente no hay nada más retro que esto. Y la verdad es que telita, se lo han currado a muerte. Y bueno, pues estos son los juegos que estarán en la categoría de descargables. Y por último, la categoría, pues tenéis que valorar para vosotros cuáles han sido las mejores compañías de 2008. Las candidatas a mejor compañía 2008: Nintendo, Microsoft, Electronic Arts, Sony, Capcom, Konami, Namco Bandai, THQ, Activision Blizzard, Square Enix, Take-Two y Ubisoft. Poco más que decir que no hayamos dicho ya durante sus pollastrables. Pues bien, dicho los candidatos a todas las categorías, recordad un poquito por encima las normas, encontraréis un post para cada votación. El post de mejor consola de 2008 solo podéis votar una opción, y en el resto lo podéis hacer hasta con tres opciones. En el de mejor consola una opción y en el resto tres opciones. Los nominados han sido elegidos por nosotros, y también deciros que en los primeros días, como el foro no se encuentra en el mejor estado de salud, pues vigilaremos de cerca cómo funciona, pero bueno, en los primeros días si surge algún problema lo intentaremos solucionar lo antes posible, pero en principio no tiene por qué pasar nada. En los posts de votaciones deberíais dejar, si queréis optar a ganar el lote de regalos, debéis dejar constancia de que habéis votado, y dejar los comentarios que queráis hacer sobre las votaciones para otros posts. Y bueno, comentar por encima el calendario que ya hemos explicado antes. Hoy, 4 de diciembre, de los nominados de las distintas categorías. 8 de enero de 2009, los ganadores de las categorías y nominados a convertirse en GOTY 2008. Y en el programa, en los últimos programas, 23 o 30 de enero de 2009, diremos quién es el ganador absoluto GOTY 2008. Y también en los próximos días aparecerá una nueva encuesta. Una nueva encuesta sobre Arcadia Gamers. Sí, el pollastrable Arcadia Gamers 2008. Arcadia Gamers 2008. Pues bien, amigos y amigas, hasta aquí... Pero decimos los nominados, ¿no? ¿Los nominados? Para el premio Arcadia Gamers. Sí. Claro, es que el premio Arcadia Gamers, pero nadie sabe qué es. Pues el premio Arcadia Gamers, ni más ni menos, que va a ser el pique entre locutores de Arcadia Gamers para ver quién se lleva el pollastre 2008 de los locutores y ceros, evidentemente, el gilipollas. Ya empiezan las discusiones y no hemos dicho los miembros a votar. Miembros a votar, señores. Tony Chan, servidor de ustedes, cuando son las 12, las 12 en Canarias, la 1 aquí, en la península. Toma, así que ya quiero un voto por ahí. Chache, por supuesto, con sus paranoias y sus cosas, exactamente así. Edu, por supuesto, con sus otras paranoias. Y Ceros, el técnico. Pongo más que decir de Ceros. ¿Algo que decir, Ceros? Ceros director. Bueno. Bien. También tenemos a Navi. A Navi, por supuesto, porque hay que incluirla, porque es parte de la mesa. Sí, esa no te la esperabas, Navi. Ahí por está. Supuesto, tenemos al Chocobo. Navi a debate. Tenemos al perro de Snake. ¿Cómo no? La estrella. Me tenéis que votar a mí. Está clarísimo que soy el candidato a ganar. Bueno, aún queda otro candidato que nadie se espera. Funspot. Buenas noches. Estamos aquí para abrir el debate. Atención, amigos y amigas. Deja el debate. Deja el debate. De hecho, estás aquí por homenaje al debate, que te lo curraste, joder. Evidentemente, aquí estoy nominado a ganaros en vuestro terreno. Sí, lo cual maricomplejines, sería... que sois unos mariquitas. Lo cual sería realmente gracioso, si pasase. Así que ya está. A partir de... Tony-chan, Chache, Edbu, Ceros, Navi, Perro y... Pero esta encuesta no estará disponible a partir de ya. El resto sí. Sí, estará mañana. A partir de ahora. ¡Ya! ¡Ya! ¡Dale al botón, Manolo! Está ya disponible en el foro de Arcadia Gamers para que empecéis. Ya está enchegado. Para que podáis empezar. Enchufado. A votar. Suerte y. Que ganen los mejores. Buena suerte y buenas noches. Pues bien, la chachaclusión de hoy. La chachaclusión de hoy va a ir sobre por qué. ¿Por qué los gotis de Arcadia Gamers son así? ¿Eh? ¿Qué pa? Está, ya la has liado. ¿Por qué son así? Pues, Don Camilo es así. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1.12. Y así comienza el Don Camilo. Porque en este mundo tiene que haber de todo, y por eso también está este programa. Sí. ¿De dónde es este verso? Es de la Biblia, el libro más popular de todos los tiempos. De hecho, yo me lo he leído. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mira qué resultón, Don Camilo. Isaías 41:10. Y para eso he vuelto, mi justicia. Mis queridos feligreses de pacotilla, siervos del micrófono envenenado del diablo, Don Camilo, el juez que todo lo ve y todo lo dispone. Evidentemente, como indica la providencia, yo soy el dios de Arcadia Gamers. Vaya, estamos en la cuarta temporada. Qué interesante. Y es que creo que todas me parecen iguales. ¿No os creeréis realmente que un poco de chumba chumba, fresquito cancito, chumba chumba, y que un poco de Johann Sebastian Bach iban a lavaros la cara? Un rostro sucio, indeleble, carente de sacrificio y de responsabilidad, francamente lamentable. Con lo bonito que yo hubiera sido que hubiera venido aquí a contaros que lo hacéis genial, que sois magníficos, unos zagales ejemplares. Lleváis 4 años y es como si llevarais 4 días. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré de Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17-18. La madre. ¿Puedo decir algo, Don Camilo? Estas cosas os he hablado. Ya. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Adelante, Antoñito. Llevamos 3 años, no 4. Veamos, mis queridos, es que ni te escucho. Mis queridos pececillos de charco fétido, repasemos. Repasemos, sí, repasemos. Molestáis a los judíos, con una estupidez continuada digna del patio del colegio del hijo de Farruquito. Un canto a la grosería en toda regla. No tenéis respeto ni por los muertos. Aún estoy esperando que me expliquen la broma con el difunto Colin McRae. Y encima tenéis la poca vergüenza de llamaros periodistas, ni amateurs. Sois unos posmodernos y unos maleducados. Encima no tenéis respeto ni por vuestros oyentes. Tenéis el foro manga por hombro. Hasta aquí podíamos llegar. Antoñita la Fantástica le podríamos llamar Antoñita la Egocéntrica. Tony, no hay sitio en este programa para ti y para tu ego. Tú decides, Antoñito. Prefiero que se quede el ego. Tú decides. Además, que estés estudiando bachillerato es una excusa que ya caducó. Ya caducó, acéptalo. No sabes hablar, Antoñito, no sabes. Chache. La estrellita. Disimular. Disimular con tus encasilladas imitaciones, que por cierto podrías renovar, y con la verborrea fácil de tu discurso pseudo-izquierdoso. El hecho de que no tienes ni la más remota idea sobre videojuegos no es suficiente. Don Camilo, ya hago lo que puedo, don Camilo. Está dando no se pase, hombre. Mira, voy a defender hasta el chat. ¡Edu! ¿Qué? ¡Tú ni siquiera tienes mote! Eso, perdón. Quizás no se acuerde muchas veces de que estás en el programa porque no habla. Y cuando lo haces es para dar patadas al diccionario sin descanso. También lo perdón. Ceros. Ceros, cariño. Dígame, Camilo. Tú eres la víctima de todo esto. Cuando menos te lo esperes, te despertarás y te darás cuenta de que todo esto ha sido una pesadilla y de que tú protagonizabas un papel principal. No te confundas. No te confundas, cuando menos te lo esperes, te darán la patada. Ya lo han hecho antes, lo volverán a hacer. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Yo estoy bien, yo estoy contento. Bueno, no os olvidéis de votar en los foros por el pollastrable. Tampoco os olvidéis de votar a vuestro locutor preferido. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el jueves que viene aquí en Arcadia Gamers. ¿Dónde si no? Buenas noches.